Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Hey, su amigo Rula Mutarrata del Yermo. ¿Cómo andan? Espero que bien. Así es, carnal. Pues desde el Café Comiquero nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, bueno, Apple Podcast, Google Podcast, también a través de iVoox, también a través de YouTube. Ahí nos pueden encontrar también, si les es más cómodo. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí nos pueden encontrar. Y pues, carnal, nueva semanita. Y con afortunadamente fue una semanita con hartos movimientos, hartas notitas, porque luego hay semanas muy, muy lentas. Y en esta ocasión, pues sí, hay varias cosillas interesantes en el mundo del cómic que tenemos que platicar, ¿no, mi hermano? Sí, particularmente en esta ocasión, yo creo que de repente si metemos cosas de aquí o de Japón, una que otra vez, a lo mejor, por ahí sale algo de Europa, pero bueno. Pero en esta ocasión, pues ni modo, ¿no? Nos toca más bien irnos del lado del norte del Río Bravo, de aquí de México. Uh-huh. Porque hay varias cosas interesantes. Número uno, para que vean que la rata no sabe nada y no deben hacerme caso. ¿Se acuerdan que hace una semana estamos platicando? Bueno, particularmente yo vi de que según en mi forma ingenua de ver, veía muy difícil que en los servicios de suscripción de cómics de Marvel y DC, Marvel Unlimited y DC lo que sea, bajaran como que sus tiempos de espera desde que sale un cómic a la venta a que tú lo puedas leer en sus servicios de suscripción. El tiempo normal que estaban manejando son 6 meses. Yo estaba diciendo de que lo veía muy difícil que bajaran esos tiempos, pues precisamente para no afectar más a los retailers, que pues son realmente sus clientes. Hay que recordar que en el mercado estadounidense, los clientes de las editoriales no somos nosotros, son las empresas que tiendas de cómics, etcétera, a lo mejor librerías una que otra por ahí, que les compran sus cómics, ya sea el cómic sueltito, o sea la grapa, o el TP, ellos son sus clientes. Así que yo pensaba que para no afectar a esos clientes, pues bueno, iba a pasar mucho tiempo para que bajaran esos tiempos de espera de sus cómics. Y en la semana, pues Marvel básicamente me aventó el ladrillote y me dijo, no sabes nada, escuincle, porque anunció que el servicio de Marvel Unlimited, el servicio de suscripción, o sea, la aplicación que bajas y pagas para poder tener una librería pues, muy, muy amplia de cómics ahí de Marvel, pues iba a bajar su tiempo de espera de 6 a 3 meses. En su momento yo pensé que se trataba de Marvel siendo Marvel, diciéndole a los retailers, los odio porque son mis clientes, y como son mis clientes los debo odiar, así que pues muéranse. Pero no, mi hermano por ahí estaba, lo estábamos platicando un rato fuera del aire, y por ahí mi hermano lanzó una elucubración de a lo mejor el por qué hizo este movimiento, y creo que tiene sentido. Sí, que básicamente es, como se maneja ahora casi todas las editoriales de cómics, Van mucho dirigido a la venta de recopilatorios después de sus números en sueltos. Y eso tiene años, desde la época de Joe Quesada al frente de Marvel, al inicio de los 2000. Muchas cosas se hacían pensando en el TP. Y regularmente el TP pues, te recopila de 5 a 6 números. Entonces me hace mucho sentido que con esta movida de Marvel puedas... potencialmente hablando, lanzar un evento hoy, o sea, digamos, Ten of Swords, ¿no? Un ejemplo, que es uno de los más recientes de Marvel. Y ya tengas 3 meses de... O sea, hoy lo lanzas, en 3 meses todavía no acaba tu evento, por ponerte un ejemplo. Y tienes 3 meses de material para que esas personas que tienen el servicio de suscripción se enganchen. O sea, en 3 meses vas a la mitad de tu evento, ponle tú. Tienes mucho material ahí y potencialmente hablando a estas personas que están regularmente esperando el servicio de suscripción para leer esos eventos, pues lo leen más rápido. Ahora, ¿eso les puede impactar positivamente en ventas? Potencialmente sí, porque puede ser que en ese momento digas, ah, ok, esto sí está chido, no, ya como que no quiero esperarme más, pues me voy a Comixology o me voy a la aplicación de Marvel, no a la de Unlimited, sino a la otra, ya, que es el Comic On Demand. Y entonces, pues, me sigo comprando algunos de los números o el resto del evento completo porque ya me quedé picado, ¿no? Y también potencialmente tienes un arco o un evento que en 3 mesecitos ya vas a poder lanzar un recopilatorio. Entonces, creas más expectativa aún por el recopilatorio en esa gente que regularmente solamente te sigue por tu servicio de suscripción. Lo veo como una movida... potencialmente interesante y no tan devastadora para todos los puntos de venta, Sí, ya siendo la analogía, es como si llegara, pues ya ven cómo eran, para los que son de mi generación, pues ya ven cómo era con los papás en entonces, de que se preocupaban de que a sus hijitos les dieran droga de chiquitos para engancharlos. Ahora más bien te llega el dealer todavía de más chavito y te dice, hijo, mira, aquí está la droga buena, pídele más dinero a tus papás. Es más o menos la movida. Aquí es Marvel diciéndole, mira, chamaco, aquí están nuestros cómics, están... Ve el hype, que te estás perdiendo ahorita del hype. Como por ejemplo yo con Ten of Swords, porque son un resto de números y los cómics están caros, pero bueno. Pero bueno, aquí están estos gratis. Pues ve y pídeselos a tu tienda de cómics. Y lo que le decía a mi hermano es que, evidentemente, o sea, para una persona que tenga la aplicación de Marvel Unlimited, pues lees muchos más cómics de los que en realidad vas a comprar. Eso es súper normal. Pero habrá a lo mejor uno, tal vez dos por ahí, que de verdad te engancharon, que ya no puedes esperar y cedes. Y dices, bueno, Marvel, me ganaste. Pues ahí está, o no sé, ten $4 o $8, aunque sea extra, ¿no? Para darme los números siguientes de esta historia o de este título que ya me gustó, ya ni modo. Pues podría ser, o sea, ya como me lo explicó mi hermano, de verdad, ya no me suena tan descabellado y ya no me suena a Marvel simplemente odiando a todos, ¿no? Y también veo otro efecto potencial, que a lo mejor la gente que no es suscriptora, o sea, que hoy no es suscriptora porque dice, o sea, porque tratan de ir muy al día, pues le das como que cierto incentivo de, bueno, a ver, o sea, me puedo suscribir y a lo mejor no me voy a tardar tanto en leer lo que yo quería leer. Entonces, como que hay varios mercados meta ahí, ¿no? O sea, todos evidentemente van dirigidos al público que lee cómics de manera digital, ¿no? O al público que lee cómics, es como que tu universo grande, que lee cómics de Marvel. Y de ahí puedes tener los que solamente leen en físico, les puedes llegar a interesarles en ese servicio. Los que leen en digital, podrían probar la suscripción. Los que tienen suscripción pueden leer en digital también. Los que les interesa solamente comprar en digital, que a lo mejor lo quieran comprar después en un TP, les picas más la curiosidad. Podría ser, o sea, lo veo como una movida pues interesante y que estoy casi seguro, carnal, que no tarda en la distinguida competencia en sacar algo similar, ¿eh? No es probable, porque por ahorita parte del speech de ventas que te da Marvel para su Marvel Unlimited es que no hay ningún otro servicio que te dé los cómics tan rápido. Es obvio. Bueno, mentira, porque Archie Comics sí lo hace, pero bueno. Archie Comics. Ah, bueno, sí, claro. Pero... Digo, no hay que desmeditarlos, pero pues sí, o sea, ellos tienen el same day delivery, ¿no? Sí. Pero no, según Marvel, nadie más, ¿no? Sí. O sea, más bien te está diciendo, ese no lo tiene. Y no dudes que DC al ratito va a sacar algo muy similar. Ves que la plataforma esta que era su DC Universe, que ahora se llama DC Infinite, o no sé qué fregado, ¿no? Ya ves que en DC casi no hacen cambios a la de ahí se va. No, de veras no. Pero ahorita platicamos de eso, pero yo creo que sí, no tarda en que su nuevo, antiguo, tal vez, no lo sé, servicio de cómics Unlimited. Ah, sí, es Infinite, porque es Unlimited, es Infinite. Pues también van a tener su versión más cercana. Hasta van a decir, 2 meses, ¿no? Capaz, sí. Y bueno, y vienen algunos movimientos para Marvel Unlimited, para ustedes que si lo tienen por ahí contratado. Pues ustedes saben que está el plan mensual de $10, $9.99, pero bueno, whatever. Y su plan de por todo un año, que pues ahí te lo rebaja, ¿no? Pagas $69 una sola vez al año y tienes el servicio. Y se está por ahí cocinando un plan exclusivo, que a lo mejor es same day delivery, quién sabe, ve tú a saber, que es de $100 por año. ¿Quién sabe qué vaya a hacer eso? O sea, hay muchos movimientos ahorita en Marvel Unlimited, Marvel tratando de explotar ahorita que pues estamos en pandemia y por lo que vemos seguiremos por un buen rato. Sí. Y pues, no sé, hacía mucho que no se veía tanto movimiento en una plataforma digital de Marvel, ¿eh? Mucho tiempo, de verdad. Sí, o sea, sin duda, yo creo que vieron que, pues como dices, ¿no? Pues está la pandemia y está muy, muy latente el riesgo de que otra vez no haya actividad económica en tiendas de cómics. Entonces, pues hay que vender, ¿no? No hay de otra. Como sea que se pueda. Sí. Oye, decíamos que DC hace las cosas al aventón. Explícanos por qué. ¿Se acuerdan? Estaba hablando de pandemia, ¿no? Corría el mes de abril de este año, que ya se me hizo como 10. En el cual pues no había distribución de cómics y todo el mundo estábamos paniqueados y tratábamos de mantener la calma como mejor pudiéramos, ¿no? Bueno, en esos momentos DC dijo, Diamond, váyanse al demonio, y cimbraron la industria. Honestamente, o sea, fue una nota que a todos los medios comiqueros, realmente comiqueros, como nosotros. Digo, no es por nada, pero no que nada más hablen de películas, pues en fin. Como que sí, pues nos movió el tapete, ¿no? Y dijeron, vamos a tener nuestros nuevos 2 distribuidores, porque pues, ¿qué es mejor que un distribuidor? Pues 2, ¿no? Ah, bueno. Y tenían su distribuidor Lunar Distribution para, creo que West Coast, o sea, la costa oeste, me parece, y UCS para la costa este. Que después resulta que UCS era como una extensión del servicio de Mile High Comics para distribuir cómics. Bueno, pues se acabó. O sea, después de una legendaria etapa de 6 meses, pues ya no. Se acabó UCS para ellos. Y pues se acabó UCS, yo creo, ¿no? Esas vamos. Supongo. O sea, como que esa parte de Mile High Comics, así como que mira que... Y así de, pues fue una buena etapa, muchas gracias, Leaders, ¿no? Sí, ¿quién...? Se anunciaron que termina su legendaria y añeja relación con ellos 6 meses para épocas de pandemia. Pues ya lo dijiste, son como 6, 7 años, ¿no? Sí, básicamente se sintió como eso. Eso sí, su comunicado de prensa fue de... Entramos a la segunda fase de nuestro plan de distribución. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? O sea, me van a decir que de verdad esto era... ¿Así era el plan? No creo, ¿eh? Y de, vamos a fregarnos a todos los retailers haciendo el deal con todos nuevos servicios a los que ellos les van a tener que entrar con condiciones un tanto abusivas, y después de 6 meses dejamos a uno de ellos por razones. No me suena un plan. Sí, no me suena para nada un plan, y como bien dices, estaba viendo algunas cosillas respecto a UCS, que sí están, bueno, más bien a Lunar, porque ahora hay que aclarar, los cómics sueltitos, los de grapa, ahora van a ser distribuidos exclusivamente por Lunar, pero también por Diamond UK. O sea, entiendo que Lunar sería para todo Estados Unidos y me imagino México, o sea, o bueno, toda América. Y Diamond UK sigue distribuyendo en, pues, en Reino Unido, evidentemente, y no sé si en otras partes de Europa. Y obviamente Penguin Random House, que es este monstruo editorial, pues son quienes distribuyen sus TPs, ¿no? TPs y hardcovers. Entonces, con ellos no hay bronca. O sea, con Penguin Random House creo que no tienen mayor problema. Pero con Lunar sí hay ahí una situación de que para el retailer se le va a exigir, a partir de la fecha de corte, o sea, del cierre para meter pedidos de diciembre, que es el 6 de diciembre, se les va a pedir que las compras o las órdenes sean de $125 mínimo por semana o $500 al mes. Lo cual a lo mejor para una tienda de cómics muy grande quizá no sea tanto. Pero en esa nota mencionaban de que pues hay negocios, sobre todo en Estados Unidos. Aquí no tanto, o sea, realmente aquí no tenemos nada de eso, ¿no? Pero hay negocios en Estados Unidos que son, históricamente han sido, no sé, coffee shop, o sea, cafetería, donde además venden cómics. O sea, tienen como ese producto, no es el core de su negocio, ¿no? Es un producto pues complementario. Y que les pidas a estos retailers una cantidad mínima de ese tamaño, pues no les da. O sea, no eres el core de su negocio, no eres el producto principal. Y pues si esas vamos, es de, pues entonces mejor no pido de lo tuyo. O sea, no vivo de vender tus cómics, mejor vendo otra cosa. A lo mejor pido con Penguin y pongo ahí uno que otro TP, un librito, no sé. Creo que no es la movida más inteligente en ese sentido, carnal. Sí, sobre todo porque obviamente, pues, o sea, eso salió del lado de DC, y luego fueron los chismosos del sitio de noticias del negocio del cómic de ICB2, pues fueron ahí con UCS a preguntar de, bueno, y ustedes, pues, ¿qué es lo que tienen que decir al respecto de esto? Y obviamente, pues, los de UCS, pues, tienen que salvar cara un poquito de, no, pues sí, ya no vamos a estar mandando cómics, pero de todas maneras vamos a distribuir otros coleccionables y cosas interesantes para las tiendas. ¿Cómo qué? Cállate, hijo, ¿no? O sea, tú vas a saber qué más vayan a llevar. Sí, no suena, ¿cómo decirlo? No suena a que fue algo planificado, definitivamente. Suena que hubo muchos problemas por ahí de distribución. Mi hermano está ahorita comentando de las condiciones, pues, un tanto canijas, que es para un retailer poder pedidos con este caso Lunar. ¿Quién sabe cómo era con esta longeva empresa de UCS? Ay, sí, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin que se oiga tan feo y como que estoy haciendo bashing a DC? Pero voy a tener que hacer bashing a DC, por lo menos a sus grandes cabezas, a su management, porque no suena que planearon bien todo este movimiento. O sea, sabíamos, eso sí venía ya de tiempo atrás, por lo menos unos 5 o 6 años, quizá más, de que tenían problemas con Diamond y ya no les gustaba el servicio, etcétera. O sea, eso y para muchas compañías de cómics, honestamente, es lo mismo. No les gusta el servicio que ofrece Diamond, pero nos aguantamos porque no había otro. El sacar tu propio servicio no es malo, o sea, está bien, pero el chiste de que tengas, de poder sacar un servicio es que va a tener ventajas, pues para... más ventajas en general que el otro servicio. Aquí a lo mejor tenía ventajas para DC, pero pues ya lo dijo mi hermanejo. Para los retailers, ¿ventaja cuál? La verdad es que era muy complicado. Son condiciones difíciles, que no... Una tienda de cómics de mediano pelo te las podría cumplir, pero muchas tiendas pequeñitas, que pues son la tienda de cómics del barrio y cosas allá en Estados Unidos, híjole, no siempre va a poder. A lo mejor podrá un mes por ahí, una semana o dos seguidas tal vez, pero no va a tener esa consistencia, pues ni modo, ¿no? Significa que pues vas a tener que perder ventas por ese lado. Ay, DC, de veras, Déjame platicar con tu administración. Tus creativos, bien, ellos están pachones. De lado creativo van bien. Me interesa su cosa esa de Future State, que yo lo mencioné la semana pasada, ¿no? Yo tengo una gran debilidad por los cómics que se avientan a sacar futuros así de. Vamos a imaginarnos qué pasa con los héroes de este lado, no sé, en unos 10, 15 años, así como, ¿qué pasaría? ¿Quién los va relevando? Cosas así. Ese tipo de historias me gustan, tengo mucha debilidad, tengo interés en verlo. Pero del lado administrativo del asunto, sí es de hijos de su madre. Ay, me duelen. Sí, y fíjate, mencionabas eso de que las tiendas, pues sí les pega. Aquí, particularmente en México, con pues la cadena de tiendas más grandes que tenemos, que es fantástico, ya estaban batallando mucho, ¿eh? No sé a ellos a quién le compraban, si a aquella longeva empresa de UCS o a Lunar, ni idea. Pero lo que es un hecho es que ya habían batallado mucho y era muy común, bueno, y supongo que ahora va a ser más común, que cada semana es de, ¿qué creen? Aguanten porque los cómics de DC no llegaron. O sea, ellos, para que veas, sí, ahí sí se notó pues la falta de expertise de estas distribuidoras, ¿no? Que mira, yo no veo mal, o sea, y quisiera retomar aquel comentario de hace muchos meses, que siente como años, no veo mal lo que haya más distribuidores. O sea, que se rompa el monopolio de Diamond, lo veo buenísimo. Que se tienen que hacer las cosas bien, sí. Que va a llevar tiempo hacerlo bien, sí. Pero, o sea, a nivel cliente y a nivel retailer, pues sí se notaba que por lo menos en esta operación overseas, o sea, o fuera de las fronteras de Estados Unidos, sí tenían mucho que aprender, o sea, mucho que trabajar por delante, porque no tenían esa, la celeridad con la que a lo mejor, imagínate, ¿no? O sea, la celeridad que tenía Diamond, o sea, qué cosas, pero... pero sí se veían afectados en los productos que traían o traen de DC Comics. Ahora con este cambio, ve tú a saber ahora cómo, pues para el fan que regularmente va a comprar sus cómics sueltitos, pues qué nos espera de este lado del charco, porque ahora es una sola empresa y pues si era con ella con quien ya hacía negocio, pues chido, pero aún así yo siento que están abarcando muchísimo con esa sola empresa de Lunar y ojalá que estén a la altura, carnal. Mira, te lo pongo así. ¿Ves que se supone que UCS pues era propiedad, era una extensión del negocio de distribución de Midtown Comics, ¿verdad? Mile High Comics. Uh-huh. ¿No es Midtown? No, sí era Mile High. ¿El Midtown es Lunar? Creo que sí. Bueno, esa. No, sí es Midtown, ¿eh? Sí. Sí es Tied to Brick and Mortar en Ecom Retailer Midtown Comics. Sí, porque a mí lo que se me hizo curioso y con lo que quería cerrar es que pues Midtown, que pues era dueña de UCS, va con cómics a través de Lunar. Ok. No, sea, bueno. Changos. Parece que... de veras esto suena como al... al rompimiento así de una relación tóxica, ¿no? Donde de veras nadie salió bien parado. Sí, ¿no? Y daño colateral, ¿no? Y hay daño colateral, los chamacos. Ya había hijos de por medio, van a tener que decidir cuál es su papá favorito. O sea, no, de veras, se vio mal, se vio mal DC con todo esto, de veras. Obviamente, o sea, para nivel fan, ojalá que esto no afecte. Pero para quienes sí son sus clientes, volvemos a lo mismo, que son las tiendas de cómics, como que sí quedan muy mal parados de, oye, pues, ¿qué seriedad estás teniendo con tu negocio, con los movimientos que están haciendo? ¿Qué tan en serio te puedo tomar? Sí, fíjate que yo sigo en Facebook a Brian Hibbs, a este retailer que tiene sus varias sus tiendas de cómics, que ha escrito un par de libros. ¿Mane? Ahí en la bahía de San Francisco, ahí tiene sus tiendas. Uh-huh. Que andaba malito, ¿eh? Por cierto, andaba malito del corazón. Estuvo muy delicado de salud. Pero ahí en su Facebook estaba diciendo, casi casi dice, I fucking told you so. O sea, les dije que esto iba a pasar. Y sí, o sea, él decía, la operación con dos distribuidores, como lo quiere manejar DC, no va a durar mucho. Y casi casi dice, miren, me adelanté más, les di mucho tiempo más del que esperaba, ¿no? Para épocas de pandemia, años. Yo creo que a lo mejor el tener la razón en algo ya le va a ayudar al corazón, pobre señor, de veras. De sentado no se la pone, no le pone fácil mantener su salud con todo esto, ¿eh? Sí, definitivo. Y hablando de DC, Marvel, etcétera, traías una notita bastante interesante ahí de ventas, de que pues no, ellos no van tan bien, pero el cómic no va tan mal. Sí, y no van tan bien, y luego viendo lo que hace DC, pues uno va entendiendo el porqué, pero bueno, en fin. Sí, porque salió el reporte de este grupo de NPD, que es una empresa que se dedica al análisis de marketing para distintas industrias, ¿no? No nada más cómics, ¿no? O sea, la industria de los electrónicos, de los videojuegos, de cómputo. Creo que también hace estudios para la industria de, ¿cómo le digo? Bueno, no sé cómo se le diga aquí en español, pero pues en inglés es la beauty industry, o sea, cosméticos y artículos de belleza y todo eso. Pues bueno, ellos evidentemente, pues también, a lo que nos truje chencha es que ellos hacen los análisis de cómo va el negocio de cómics, pues por allá, ¿no? Y todos estábamos a la expectativa, todos los que estamos de chismosos en este mundo, pues estábamos a la expectativa una vez que cerrara el trimestre de septiembre, o sea, el que termina en septiembre, de, ay, a ver qué tan duro nos llegó el sablazo, ahora que ya son los meses donde ya la gente de veras estaba sintiendo más dura la pandemia, donde ya había, ya se iba a ver, o lo es lo que esperábamos, ¿no? Que ya se iba a ver ahí la caída súper dura de muchas cosas por la pérdida de empleos, de actividad económica, etcétera. Pues resulta que a los cómics no les fue mal. La verdad es alentador que la gente, pues, como sigue necesitando algo que los distraiga del infierno que tenemos por mundo, pues, por lo menos, o sea, y aquí estamos hablando del segmento de novelas gráficas, porque es lo que ellos pueden medir, porque es lo que pueden, son los datos a los que se tiene acceso de lector, o sea, sí tienen acceso a los datos de lo que vende la compañía al lector a través de un retailer, no como en las estadísticas de los cómics normales sueltitos, que pues es más bien la venta al retailer. No, aquí como si se tienen las ventas, se les llama venta final. Entonces, teniendo eso, ¿querías decir algo, mi hermano? No, no, no, no, adelante, adelante. Perdón, es que creo que me rasqué y Ah, se ok. escuchó. Ah, ok. Teniendo esos datos ya en la mano, pues solamente pueden mencionar lo de las novelas gráficas, que es lo que se vende a través del retailer, pues ya más tradicional de libros, que son librerías y cuestiones de ese tipo. Con esas consideraciones, el mercado de novela gráfica ya en Estados Unidos, recopilatorios, etcétera, creció, creció en comparación del. O sea, del trimestre pasado, porque en inglés es quarter y no es cuatrimestre, es trimestre, es muy raro, pero bueno. Creció 42%. Sí, 42, hubo 42% de crecimiento de ventas en un año en el que, pues, no se ha dejado de crecer en las ventas de cómics. Es a pesar de todo, a pesar de muy, muy a pesar de todo. Es algo que se me hace súper interesante. Número uno, por en el lado de que la gente está de veras necesitando algo de entretenimiento y está recurriendo a donde puede. A donde puede, está algo de que los distraiga un poquito, está volteando para allá. Y las novelas gráficas, los recopilados, TPs, cómics, pues están siendo un aliciente para todo eso. Hay que mencionar, eso sí, o sea, NPD hace sus subcategorías y una de las categorías, una de las divisiones que son interesantes es que sí pone como que a los cómics de superhéroes de un lado y a los demás los va destruyendo en otras categorías. Y la única categoría que sí cayó fue la de superhéroes. Y después ves lo que hace DC, por ejemplo, de cómo les está haciendo la vida imposible a sus retailers y demás. Y dices, bueno, pues con razón. Y obviamente, esto, o sea, a librerías, no le va a distribuir Lunar, UCS, y bueno, ya ni UCS, ¿no? O sea, les distribuye Penguin Random House. Pero con todo lo que ha estado pasando en DC, con todo ese tumulto de cosas que tras bambalinas que hemos estado viendo, lo de la creación y destrucción ahora de sus servicios de distribución, la ola de despidos que hubo, los cambios de administración que ha habido, todas esas cosas, no me suena extraño que para muchas cuestiones ya de su negocio, que pues es el vender un cómic, hayan tenido problemas. Estoy seguro que buena parte de ese, el mercado de, digamos, de cómics de superhéroes cayó 11%, que no es tanto considerando que estamos en una época del mundo muy extraña y muy fea, pero cuando dices que el resto de los segmentos sí crecieron, pues sí es de preocupar. Y no es por andar señalando con el dedo culpables, pero yo digo que es DC, ¿cierto? ¿No? Pero seguramente Marvel también tiene sus culpas de otras cosas, prácticas a lo mejor también abusivas, etcétera, etcétera. Pero así como está sonando DC, y de veras no me gusta andar especulando y de veras hablando sin saber, pero no me sonaría extraño que con todo lo que les ha pasado, pues estén también, que haya habido momentos en donde les haya costado, pues, cubrir órdenes de tal o cual cadena por ahí de librerías. Suena que algo así estaba pasando, porque la gente sigue queriendo leer cómics. Quizás que ahorita no esté encontrando los que les gustaría, o vete a saber, pero es un asunto muy extraño ahí de lo que está pasando con los cómics de superhéroes, que básicamente son Marvel, DC, Valiant, por ahí. Pero bueno, ni modo, ¿no? O sea, eso es lo que ha estado pasando. Lo bonito es que, por ejemplo, la categoría que creció más es la de manga, con el 25%, y ha tenido un crecimiento constante promedio del 8%, o sea, Eso es bastante bueno, bastante bonito. Claro. Sorpresa de nadie, la otra categoría que también ha crecido mucho, pues es la de cómics para peques y adolescentes y jóvenes adultos. Y lo dice, ¿no? Buena parte de las ventas de novelas gráficas en el trimestre, es que de repente me cuesta traducir así al vuelo del inglés al español, o sea, no soy traductor, sorry, o sea, que ellos tienen esa habilidad, yo no, es porque salió la nueva novela gráfica de Dogman, que solita vendió casi 600 mil copias en físico, ¿no? En como un mes, así que, pues bueno, también ha crecido mucho, pues gracias a él. Gracias, señor Duff Pilkey, ¿no? Pero bueno, pues, aún así hay que considerar que sigue creciendo ese segmento, que es bastante pachón. Pues da gusto, o sea, da gusto ver que los cómics se siguen vendiendo, que estamos bien y de buenas, que hay mucho interés por este tipo de historias. Viz Media, estoy seguro que están bien contentos y felices, y ellos tener fiesta de fin de año virtual, o por lo menos bono o algo así. Porque, bonos iba a haber, seguro. Porque para que tu cochinada de segmento, que bueno, la cochinada es un término de cariño, porque saben que aquí en el Café Comiquero sí queremos al manga, sí queremos a cómics de otros lados del mundo. Que crezca 25%, si es de ¡ay! A lo mejor ni ellos se lo esperaban, quién sabe, no sé, pero para ellos sí hay bono de fin de año, para el resto de nosotros no. Fíjate que ahorita que mencionabas, o sea, cómo creció evidentemente lo de manga o el de las OGN para jóvenes adultos y todo eso, y superhéroes no tanto, pues es que la verdad es que ahora, ¿cómo decirte? Mucho de lo que llega como TPs, hardcovers, etcétera, pues son cosas que son la continuación número N de una larga saga de superhéroes, ¿no? A lo mejor cuando hay, un relanzamiento de un número uno de algo, pues empiezas como que a a tener a pues a generar más ventas, ¿no? Y se entiende entonces, pues, el constante renumbering que tienen tanto Marvel como DC, ¿no? Porque pues es, te permite tener volúmenes uno, con digamos, números sanos, porque a lo mejor ya el tomo 3, 4, 5 de lo que quieras, pues como que dices, ay, pues no te va a vender igual, ¿no? Y la verdad es que también como que es la naturaleza que ha tenido históricamente los cómics de superhéroes tradicionales, Marvel o DC, que son esas largos, largas numeraciones de cientos de números que ahora ya se han recortado casi siempre a que sea lo más largo que serán runs de 50 números, ponle, para relanzar una numeración con esa intención. Y por ejemplo, cosa curiosa, no hay series larguísimas de manga, como My Hero Academia, que pues, es muy larga, tienen muchos volúmenes, pero de alguna manera sabes que son de alguna manera finitas, a menos que seas One Piece, porque One Piece tiene friego y no se acaba, ¿no? O Berserk, que sale cada que se acuerda Kentaro Miura, ¿no? Cada que puede. Pero de alguna manera sabes que es como muy acotado y como que solamente necesitas leer esa serie. Y cuando, por ejemplo, a lo mejor si quieres leer, no sé, ahora que salió House of X, Powers of Ten, ok, está ese tomo, está bonito, está completo, pero va a haber más cosas después que a lo mejor dices, ah, mira, aquí está el bonito TP de esto que se llama Dawn of X. Ah, qué chido, pero antes tienes que leer esto otro. Ah, bueno, a lo mejor habrá quien diga, pues sí, sí le entro, otros que digan que no. O ya salió este nuevo que es el Batman volumen 1 de Jorge Jiménez. Ah, qué chido. Sí, pero para que entiendas esto tienes que leerlo de Tom King. Ah. Y en cambio con una serie de manga, por ejemplo, pues es. La verdad es que es más simple, no se puede. Volúmenes del 1 al 25, al 30, al 50. Y tú ya le seguirás, ¿no? Lo mismo con Dogman, por ejemplo. Pues tendrá una numeración o una secuencia, pero sabes que es solamente esa con ese autor. Y se presta más en ese tipo de mercados. Entonces, pues, y no, ahora me hace mucho más sentido pues que editoriales como Marvel o DC quieran de diferente manera, o sea, con diferentes approach, meterse a ese mercado con novelas gráficas para jóvenes adultos que son normalmente pues nada más es un tomo único o que a lo mejor está muy acotado como lo de Cami García y Piccolo con lo de Raven y lo de Titans, etcétera. Pero en general pues son como que autocontenidas, ahí está tu formatito bonito y listo, ¿no? O Marvel haciendo partnership con quien sí sabe, ¿no? Con First Second, por ejemplo. O sea, me hace mucho sentido que quieran Escolástico. una. Scholastic, perdón. Me hace mucho sentido que quieran hacer esa. Pues comerse una rebanadita de esa parte del pastel que sí está creciendo, ¿no? Sí, creo bueno que lo mencionaste, porque creo que ahí está el meollo del asunto. Simplicidad en tu forma de publicar cómics. Yo soy muy, muy de esta idea que a mucha gente, sobre todo, estoy seguro que Hickman ahorita, o sea, el espíritu de Jonathan Hickman llegaría y me daría un golpe de conejo así en la parte de atrás de la cabeza de cállate, niño, no, deja de hablar. Porque yo soy de la idea de que las familias de cómics de Marvel y DC debería haber uno, tal vez dos títulos cuando más. Por ejemplo, familias, por ejemplo, X-Men. ¿Cuántos títulos debería haber de X-Men? Quizá tres a lo mucho. Y ahorita cuántos hay, ¿no? En la Batifamilia debería haber dos. Y son muchos. Son muchos. Con Supes, uno. Con Diana, uno. ¿Para qué quieres más? Con Green Lantern, olvídense de Green Lantern, whatever. Un título y se acabó. Yo estoy muy de la idea de mantener las cosas simples. Yo sí pongo mi dinero donde tengo el hocico, porque las historias que he seguido de personajes de Marvel y DC son de ese estilo, las cuales las dejan solitas y no andamos haciendo spin-offs a diestra y siniestra. Ahí está el caso del cómic que más me gusta de Marvel actualmente, Runaways. Es un cómic, se acabó, ya, no queremos más, ahí está bien. Sí, o también cuál era otro era, o Hawkeye, ¿te acuerdas? Que hablamos, por ejemplo, de Hawkeye, de Kelly Thompson, pues era uno y se acabó. Howard the Duck, que también hemos platicado de él, pues era un solo título. Uno. Silver Surfer, que ahorita ya está en un bonito recopilatorio bastante agotado, pero por allá anda todavía. O sea, es como dices, es simplicidad en lo que en la publicación. Creo que eso es algo. Sí, creo que si tú o yo fuéramos editores o fuéramos el gran cajuna en DC o Marvel, pues sí diríamos, ¿qué creen? Pues ahora va a haber un solo título. ¡Oh! Sí. ¿No? ¿Y saben dónde se nota? O sea, de los grandes títulos de Marvel o de los que sí le echan muchas ganas, ¿dónde se nota que eso sí funciona? Con Captain Marvel. Porque Captain Marvel sí sale en Avengers, pero tengo entendido que es como que muy en un papel pues, casi casi secundario. la meten de vez en cuando. Pero tiene su título, con Kelly Thompson, por cierto. Y ahorita Lee Garvett es quien está ilustrando, pero bueno. Y nada más hay uno. Hay un solo título. Y a cada rato. Y me parece que nada, de los como 20, 21 números, ya no sé cuántos sean que han salido, nada más ha habido como dos o tres que no han ido a reimpresiones. Y cuando digo reimpresiones es en plural, segunda, tercera, reimpresión, cuarta, reimpresión en algunos casos. Sí funciona mantener las cosas simples. Sí, sí, sí. Y te digo, sobre todo para ese mercado, ¿no? Para el mercado de que compra sus TPs, compra sus hardcovers en alguna librería, que los pide en línea, que no se preocupan por estar yendo cada semana, que es el otro mercado, el de las tiendas de cómics, con ese modelo tradicional que, pues no lo sé cuántos años más pueda durar, siendo honestos, no sé cuánto tiempo más pueda durar así. Todos decimos que no puede durar por mucho más tiempo y henos aquí. Ven ya como 30 años de ese modelo y aquí seguimos, ¿no? Sí, más, como mínimo así, fregado. 35, y eso ya me estoy viendo muy, muy conservador, honestamente. Probablemente un poquito más. Pero aquí andamos. ¿Aquí andamos? Oye, ¿y traes por ahí algo más de cómics antes de que nos vayamos a un cortecito, ¿no? Sí, justo, porque fíjate, siguiendo un poco el tema de que pues Marvel y DC pues quieren esa rebanada del pastel también de las original graphic novels para jóvenes adultos, pues hay otra editorial que también quiere eso, que es una editorial bastante joven, o sea, es una editorial de la que hemos platicado, que por ahí ya tuvieron sus lanzamientos, que fíjate que pues no les falta, desde mi punto de vista les falta algo de presencia todavía. Tienen buenas cosas, tienen buenos autores como Straczynski, Frank Cho, etcétera, con un editor bastante experimentado en el medio, que es Axel Alonso, pero pues todavía desde mi punto de vista les falta presencia, y yo creo que parte de su plan para tener más presencia específicamente en ese mercado tan codiciado, podría decir yo, que ahorita ya es ese mercado de las novelas gráficas originales para jóvenes y para niños, es esta editorial que se llama Agua, que ya tenía años que hablaba, un par de años creo que hablábamos de Agua, que es Artists, Writers and Artisans, artistas, escritores y artesanos. Así se llama la editorial, ¿no? Que ya, insisto, ya tenían algunos cómics en el mercado, ya se pueden conseguir tanto en digital como en print, pero ahora van a lanzar cómics para esta audiencia, para jóvenes adultos, y van a salir con dos títulos. Uno de ellos sale ahorita en Navidad, justamente en Navidad es cuando sale, y se va a llamar Bite Sized. O sea, tamaño byte, byte size es un juego de palabras, ¿no? O sea, tamaño como bocadillo, podríamos decir, pero byte de byte de computadora, ¿no? Este título va a estar escrito por Colin Boone, que me gusta su trabajo, con arte de Nelson Blake y colores de Snakebite Cortez, así se llama. Quizá bonito nickname, pero está chido, ¿no? Y pues básicamente se trata de robots que son creados en un laboratorio militar. Se escapan ese laboratorio y ahora viven en un suburbio. Y pues es así como que caos ensues, ¿no? Es para niños, o sea, va muy dirigido a eso. Lo que quieren hacer es como un saborcito a Saturday Morning Cartoon, o sea, así pues como más relax. Y pues bueno, tiene mucho ese saborcito también porque con quien empiezan como a hacer este partnership estos robots es con el perro de la casa. Y al rato pues se une a ellos. O sea, no sé si el perro hable o no hable, pero no sé, siento que es muy en esa onda de, pues sí, de caricaturas como, no sé, Los Rescatadores o cosas por el estilo. Una onda de ese tipo. Ese es el primero. Y el segundo título que va a salir se llama Erratic. E-Ratic, o sea, de errático, ¿no? que es escrito y dibujado por Cary Andrews, que tenía rato que no veía su trabajo, por cierto, con colores de Brian River. Y es, pues básicamente, este sí, para que veas, es como un título más, pues más tradicional en el tema de superhéroes, no nada nuevo bajo el sol, que es, básicamente es un chavito de 15 años que obtiene poderes por accidente, con el twist de que esos poderes solamente los puede usar 10 veces, durante 10 minutos cada vez. O sea, por ejemplo, haz de cuenta, tiene sus poderes 10 minutos, se le acaban, tiene que descansar no sé cuánto tiempo y ya los vuelve a tener. O sea, creo que ese concepto ya se ha explorado también antes, ¿no? O sea, de que los poderes no los tienes todo el tiempo y pues, a lo mejor eres muy poderoso, pero de repente eres muy inútil. Me imaginé como a Emp, de Empower, ¿no? Que muy diferente, un poco diferente el por qué pierde sus poderes, pero también se me hace como esa idea. Y pues sí, estos dos títulos, este último todavía no veo aquí la fecha en que se va a lanzar. Y pues bueno, estos van a costar $9.99, o sea, $10. Y lo que no ha especificado Axel Alonso es, uno, sí van dirigidos para niños o para audiencias jóvenes. Sí son novelas gráficas. Lo que no han sacado es qué tamaño van a ser. No tamaño en conteo de páginas. O sea, más o menos, sí se espera que sean unos 80, 90 páginas. Me imagino mucho lo que hacía o lo que hace Dark Horse con los cómics de Avatar, pero aún no han visto el tamaño, si va a ser como a tamaño de cómic americano, o sea, de un TP, o más pequeño. Yo estoy casi seguro, te lo puedo apostar, que se van a ir por un tamaño más pequeño, tipo Raven, tipo Dogman, tipo Reina Telgemeier, o cosas por el estilo, para estar precisamente en esos cachitos de las librerías. Yo creo que también como que creo que ese mercado ya está agarrando la onda de el tamaño tiene que ser este. Por alguna razón, cuando ya me dicen novela gráfica original para jóvenes adultos, me imagino que tiene que ser a un tamaño no digest, creo que es un poquito más grande, porque a lo mejor ya es el tamaño en el cual vas a estar exhibido para competir con esos otros productos, ¿no, carnal? Sí, ahorita que me acordé, es algo que alguna vez mencionaste en una, se hace mención en una columna de ¿cómo se llama el dude? El que trabaja para ICB2. ¿Salkovitz? Básicamente me ayudó con tesis. Salkovitz, acerca de pues, cómo se el formato y el tipo de historias para este segmento, pues es... ahorita está muy homogeneizado y mi contrapunto es que pues es normal porque es lo que vende, exactamente que esperábamos, ¿no? Pero sí, o sea, creo que tú lo mencionas y en retrospectiva Salkovitz también tiene razón. Sí, es un... En el momento en el que empiezas a mencionar esas palabras clave de vender, o sea, de uno, vender, y dos, novelas gráficas para... Y ya los segmentos, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes adultos. Empiezas a... O sea, para quien está metido en el medio, ya empiezas a imaginar el tipo de producto en tu cabeza, ¿no? Tiene cierta altura, más chiquito normalmente de un cómic normal. Tiene cierto conteo de páginas, que pues tiene que ser mucho más grande que el de un cómic normal de 20 y tantas páginas. Tiene que tener cierto estilo ahí que debe tener a nivel gráfico, ciertos temas que se van a tocar, etcétera. Sí existe cierta homogeneización, pero pues yo no lo veo malo porque, hey, es lo que la gente está pidiendo. Ahora sí que es lo que a la chaviza les gusta, hijos. Que fíjate que en el estilo, como dices tú, de arte y todo eso, me parece que aquí sí los de agua quieren ir un poquito, pues a lo mejor... digamos, diferente de cómo del estilo que estarías pensando normalmente. Sí se ve como más, o sea, artistas como Cary Andrews, pues sí es tienen como esa estética un poquito más superheroica, y Bite Size pues también se ve como colores un poquito más apegados a la línea de agua. O sea, ellos traen como que unos colores muy padres, déjame decirte, pero no son pastel, no son flats. O sea, le meten un poquito más de trabajo al coloreo para que se vea como con más efectos, o sea, más efectos de luces y todo eso. Como que sí, o sea, como que a lo mejor en ese sentido se van un poquito contracorriente, pero sí quieren estar a ese tamaño. Que por cierto, estaba volteando a ver mis libreros y me pongo a ver que, por ejemplo, ese tamaño que decimos que son un poquito más que digest y todo eso, pues son como mangas. O sea, básicamente es tener ese producto también que puedas exhibir junto a un manga. Y estaba viendo un libretito que tengo aquí al lado mío, donde justamente están los mangas de Battle Angel Alita. Y junto a ellos están unos libritos. Esos son libritos, no es cómic propiamente, de la editorial Taschen, o Taschen, creo que se pronuncia Taschen, si mal no recuerdo. Que son The Little Book of, y son diferentes títulos de superhéroes, ¿no? Hay The Little Book of X-Men, Spider-Man, Fantastic Four, etc. Como que tengo esa debilidad con ese tipo de libritos. Es como que una recopilación de portadas a lo largo de diferentes años y como que notas editoriales respecto a esa portada. Están padres. Y pues los estaba viendo y pues, o sea, sí son más chiquitos esos libritos, pero se exhiben perfecto junto a un manga. Y estaba viendo ahí juntito, tengo otro que es de otro tamañito muy similar, que es un manga de esta. Ay, déjalo, tomo aquí, permíteme. ¿Cómo se llama esta señora? Ah, sí. De Marie Kondo, que es una adaptación de su libro se llama The Life Changing Manga of Tidying Up. O sea, el manga de cómo ordenar, de cómo poner orden en tu casa. Y pues es más o menos el mismo tamaño que estos libritos. O sea, más o menos se van por ahí y es el tipo de cosas que puedes exhibir juntas. Entonces, pues sí, creo que le estaba dando muchas vueltas. Quieren ser como el manga, ¿no? Sí, ándale. ¿Para qué? Si es el segmento que crece, ¿para qué le buscamos tres pies al gato? Sí, exactamente. Que no todo el formato de manga es igual. Estoy viendo que, por ejemplo, hay unos más larguitos, más gorditos, más anchitos, pero más o menos ves el tamañito que te cabe en tu manota y dices, ah, es manga, ¿no? Sí, que de todas maneras, o sea, el manga sigue siendo un poquito más chiquito, ¿no? Bueno, en su mayoría, un poquitito más pequeñito. Sí, más o menos ese. Como que están en ese híbrido sí querer hacer las cosas más como el mercado manga, que tiene muchas ventajas, hay muchas desventajas también de ese mercado, pero algún día hablamos de ellas. Pero como que siguen con la idea de, pues de todas maneras que sea un poquito más grande porque pues, el arte se aprecia pachón, se aprecia bien. Y fíjate que ahorita pensando en voz alta, y pues, a lo mejor es una cosa bastante obvia, pero publicar cómic en ese formato, en ese tamañito, comparado con el tamaño normal de un cómic, pues si te fijas, o sea, a lo mejor en tu manota o en mi manota nos cabe perfectamente el tomo, pero piensa en un chavito de 5 años, 6 años. O sea, le queda a un muy buen tamaño para que pueda leerlo, pueda ojear y todo. Y a lo mejor para ellos un TP normal, de dimensiones normales o un hardcover, pues es una cosa gigantesca, ¿no? Sí, es un buen punto. Para las manos chiquitas de un peque, pues está todo a dar. Sí, exactamente. Pues así las cosas, carnal. Agua Comics, Agua Studios, como se llama su empresa propiamente. Pues sí, va a lanzar estos dos cómics. Nada más una pequeña corrección. La historia de Bite Sized ocurre en Navidad, pero el lanzamiento no es hasta Navidad, mil disculpas. Tanto Bite Sized como Erratic van a lanzarse en mayo del 2021. Es cuando van a estar disponibles. Es una lástima que el de Bite Size no llegara a Navidad. O sea, era el momento perfecto para lanzarlo, pero ok, ya veremos. Sí, bueno, ni modo, no siempre se alinean las estrellas. Exactamente. Y menos la estrella de Navidad. Ja, pero bueno. Así es, mi hermanejo. Pues yo creo que nos vamos a una pequeña pausita. Sí, vámonos a una pausa. Exactamente, carnal. ¿Alguna recomendación musical para esta semana? Yo puse la anterior, pero vamos a ver si puedo poner una también de esta. Vamos a ver qué. Revisando el historial de cosas que andaba escuchando. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Algo. Algo. Damn, algo con ritmo. A ver. No se crean, sí estoy buscando, ¿eh? No me estoy haciendo menos. Sí, que por cierto, Ah, dale, dale, dale. dime, dime, dime. Que por cierto, ¿Te acuerdas de ¿De quién? Jesto Funk? Ah, Jesto Funk. Uy, claro. ¿Cómo olvidarlo? Que lo descubrimos casualmente escuchando en un mix-up. En un mix-up que, por cierto, son italianos, ¿eh? Oh, ah, mira, me No voy sabía. enterando. Sí, una canción ya bastante viejita, pero con harto ritmo, que se llama Say It Again. Oh, qué Escúchenla, está chulada. pachón. Jesto Funk, que se escribe con J, Gesto, Jesto, Y funk, pues de funk, F-U-N-K. Y la canción Say It Again está muy padre, tiene harto ritmo, está muy bonita para un medio tiempo. Súper bien, carnal. Pues nos vamos con esta rola. Bueno, les recomendamos que escuchen esta rola. Y regresamos en un ratito más aquí en el Café con Miquero. No se vayan. Y muy como el tema, los personajes del tema de esta semana, ya estamos de vuelta sin que se lo esperaran, chamacos. Espero que hayan escuchado esta cancioncita que les recomendamos de un grupo de funk que le comentaba a mi hermano en la mitad pasada. Es un grupo de funk italiano, no sabía que los italianos hacían funk, pero bueno, Gesto Funk, bastante pachoncito, una canción con harto ritmo, bonita. Para empezar bien la semana o terminar bien la semana, dependiendo ahí cuando nos escuchen. Gesto Funk, pues, oye, sí. No sabía que eran italianos y pues sí, pensé que los italianos hacen buen funk. La verdad les queda muy chido. Yo tenía toda la impresión que eran negros del Bronx o una cosa así, no sé. Pero súper chido, ¿eh? Y nada más hay un negro entre ellos, que es el compositor y vocalista principal. Los demás como que son blanquitos de adorno. Talking white guys. Italianos. Italianos al fin y al cabo. Exacto. que estábamos. Ah, sí. Pues sí, hemos regresado. Y no crean que esto lo hicimos al aventón. Lo repetimos una y otra vez. Los programas aquí en el café los planeamos más o menos, así, por lo menos, con un mes de anticipación. Habrá veces que un poquito más, habrá veces que un poquito menos, por cuestiones de. De salga, pero normalmente estos programas tienen un mes de planeación y etcétera, etcétera, antes de que ustedes los escuchen. Es pura coincidencia que salió este programa de Runaways en esta semana, cuando Marvel, en un comunicado de prensa muy de último minuto, literal fue después de que salieron los solicits de los cómics que iban a salir para enero, como que llegó de, ay, por cierto, la siguiente semana tienen más cómics de Runaways, ¿no? Raro, como toda la historia de publicación de Runaways es rara, pero insisto, no lo hicimos al aventón, no es porque yo me haya emocionado, no es porque mi hermano me haya cumplido el capricho, me lo cumplió como desde hace un mes, ¿no? No, pues la verdad se nos hizo como una tremendísima coincidencia y hasta seguramente ya vieron la bonita imagen que acompaña el post en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pues no fue hecha para nosotros, pero pues gracias, Chris Anka, ¿no? Sí, gracias, Chris. No es como que yo te lo haya encargado, sobre todo porque cobra harto el señor, pero hey, qué mejor. Y pues sí, este sería entonces el 1, 2, 3, quinto, cuatro, volumen. Quinto programa. Quinto volumen ya que hacemos de Runaways, también lo decimos a cada rato. Somos el podcast no oficial de Runaways porque pues Marvel no nos quiere dar ni dinero ni cómics. Aunque nos han dado reconocimiento. Bueno, gracias a ti, nos han dado reconocimiento hasta en el impreso, ¿eh? Sí, no, nos avientan las migajas así de, siga, hacen bien su chamba, sigan, chamacos, ¿no? En fin. Así es. Y pues llegamos a nuestro quinto volumen de esta serie de Runaways, de Rainbow Rowell, que honestamente ya es una serie que ha durado bastante. O sea, este ya serían 31 números consecutivos de Runaways. Yo creo que, bueno, a ver, históricamente de las series de Runaways, pues esta sí es de las más larguitas, ¿no? Todavía la primera serie, o sea, lo que hizo Brian K. Vaughan y Adrián Alfona, más otros, porque de repente se metía ahí, por ejemplo, Takeshi Miyazawa, sigue siendo la más larga, pero ya por poquito. De hecho, nada más para hacer una pequeña comparación, esta serie de Runaways, que se considera el quinto volumen, porque hubo una. Muchos dirían, oye, pero es que nada más ha habido tres, cuando estuvo Brian K. Vaughan y Adrián Alfona, Takeshi Miyazawa. O después estuvo Josh Whedon y no me acuerdo ahí de los ilustradores, pero bueno, que estuvieron con él. Y después hubo otra con con Terry Moore y Humberto Ramos, diciendo, oye, pero entonces, ¿cuál fue el cuarto volumen? El cuarto volumen fue durante el huracán Hickman. Hubo un relanzamiento de una versión de Runaways cuando fue todo el asunto de Battleworld, que de Runaways tenía nada más a Molly Hayes. Y lo escribió Noel Stevenson, por cierto, ¿eh? Ah, ok. Pero, pues, es como que un Elseworld es un, pues es durante el huracán Hickman, que les podemos considerar de todas maneras, pues un volumen, y fueron como 5 números, 4 números, yo no me acuerdo cuántos, fueron muy poquitos, pero pues bueno, ese es el cuarto volumen, técnicamente este es el quinto, y este quinto volumen que les digo, ya con 31 números cumplidos, próximamente 32, tan solo con esto, nada más para hacer la comparación, Runaways tiene una historia de publicación más larga que todo Young Avengers. Sí, es cierto. Es verdad, porque Young Avengers fue el primer volumen. El segundo. ¿Que fueron 12? Ajá, el primero fueron 12. ¿12? ¿Y ya? Técnicamente ya. Porque... Otros 12. Hay por ahí miniseries. Miniseries, lo de Children's Crusade, un par de números de anuales, creo, o números especiales, no me acuerdo cómo está el asunto. Y Caput, más los crossovers que han tenido con Runaways, pero pues también súmaselos a Runaways. Entonces, tienen menos historias de publicación todo Young Avengers, a pesar de que son igual de queridos y tienen muchísima fama, etcétera, etcétera. Son cuestiones raras, de veras, Marvel es raro. ¿Sabes bueno, también qué es lo que tiene así, el cómic de Runaways que no tiene el de Young Avengers? ¿Qué tiene? Un dinosaurio. Principalmente eso. Y ese es. Se lo comentaba en la semana a Brandon Dorden a través de Twitter, a quien le mando un gran saludo. Que la razón por la que yo abrí un cómic por primera vez en la vida de Runaways fue porque vi que en la portada había un dinosaurio con ellos y dije, holy shit, quiero ver de esto. ¿Ves? Todo es mejor con dinosaurios. Yo soy muy fácil, o sea, quieren que le ponga atención a lo que ustedes hagan, pongan dinosaurios, ahí voy a andar de menso. Y en esta serie de Rainbow Rowell, pues yo creo que, bueno, lo que hizo fue como también limpiar mucho la casa, ¿no? Había habido cosas como toda esa onda de Avengers Arena, todo lo que ha pasado en A-Force con esta Nico, por ahí hubo algunas cosas donde la involucraron en cosas más como Místico Espiral. Y bueno, o sea, habían pasado varias cosas con los diferentes personajes de los Runaways, como que ella llegó a limpiar la casa y a poner orden, y algo que me gustó mucho desde su primer arco, es que no ignoraba nada, o sea, todo lo ha tomado en cuenta, o sea, incluso nos despedimos de un personaje que fue introducido por Joss Whedon, Clara, creo que en el segundo volumen de Runaways, nos despedimos de ella también. O sea, ha ido construyendo, pareciera como que el tiempo nunca pasó, o sea, digo, sí ha avanzado, pero... Si leyeras toda la corrida completa de Runaways desde su primera aparición hasta ahorita, hace sentido. O sea, la verdad sí ha sido una progresión natural de los personajes, ¿no? Sí, lo que tiene lo que ha hecho Rainbow Rowell es que, como dice mi hermano, todo todo cuenta, sí reconoce que todo lo que les ha pasado a estos personajes sí pasó, pero les da una especie como de, no quiero decir reboot, pero hay cositas que ya no toman cuenta, ¿no? El set de poderes de Nico, por ejemplo, lo regresa a su estado inicial a través de por ahí elementos en la narrativa, nada más. Recordemos que Nico en algún momento tuvo un boost de poderes gracias al sádico de Josh Whedon, porquería, y después perdió el brazo ahí en una batalla muy cruenta en todo el asunto de Avengers Arena, el báculo único, el báculo del uno. También había sido modificado, básicamente lo habían partido a la mitad, se reconstruyó a sí mismo y ahorita tiene el báculo igual, o sea, reconoce que todo ha pasado, pero dice, no importa, esta es mi versión, ¿no? Y santo remedio. Hasta lo de Víctor Mancha, todo lo que pasó con Tom King en The Vision, también cuenta, o sea, y son efectos que ha seguido teniendo Víctor a lo largo del cómic, ¿no? Sí, literal de, oye, ¿pero por qué Víctor tiene un cuerpo si se lo destruyeron en esa serie? Es un androide, increíblemente, es el androide más avanzado que existe en el universo Marvel. La capacidad de autorreconstruirse es como ir a desayunar en fin de semana para él. Uh-huh. que le costó más trabajo reconstruirse mentalmente que físicamente. O sea, eso creo que fue el volumen 2 o 3 de esta colección actual. Como que después llegué a esa conclusión. O sea, le costó más trabajo reconstruir su psique, o sea, después de todo lo que pasó en The Vision, que reconstruir su cuerpo. Realmente eso lo hizo casi casi en una noche, ¿no? Y ahí estableció mi hermano de lo que se trata todo este run de Runaways. Es lo mismo pasó con Nico, si te das cuenta. Reconstruir su cuerpo, o sea, que le volviera a crecer literalmente una nueva mano. Un día se durmió y apareció con mano nueva. No hay bronca. El ir reconstruyendo la vida de cada uno de estos pobres chamacos es de lo que se trata la historia que está haciendo Rainbow Rowell. No es tanto acerca de los traumas físicos que les y los problemas que les va dejando pues la vida de Runaways. Sí, exactamente. Mira, buen assessment, carnal. Pues, ¿qué te parece? Arrancamos con el primer capítulo de este arco que se llamó, bastante ominoso el título, Carne de Cañón, Cannon Fodder. Dices, oh, ok, ya me imagino por dónde iba la cosa, ¿no? Obviamente los créditos escribe Rainbow Rowell. Los artistas fueron Andrés Guenolet, la mayor parte de los números, y Chris Anka, que hizo el número 27, con tintas de Walden Wong, en el número 27, por cierto. Artistas del color, Federico Bli, D. Coniff, con Matthew Wilson y Jim Campbell, y letras de Joe Caramagna de BC, de la empresa BC. Las portadas son de Chris Anka y la editora asistente Caitlin Wisniewski, perdón, y el editor Nick Lowey. Y obviamente creado por Brian K. Vaughan y Adrián Alfonacar. Este número, el 27, por cierto, es donde Federico Bli y Matthew Wilson, que regresa a ser un poquito de color, se avientan por ahí un dúo para este cómic en particular. Las partes que hace el color Federico Bli son como que las partes que vemos el presente, y Matthew Wilson hace las partes de un flashback. Es un poquito contrastante, ese sí es uno de los puntos más contrastantes a nivel visual que hubo en el run, porque tanto Andrés Guenolet como Chris Anka, que son artistas muy distintos, tiene cierto estilo en particular que cuando lleguemos al número de Chris Anka lo quiero mencionar, pero bueno, pero tienen un estilo complementario. No son iguales, pero tienen algunas similitudes que no te hacen un clash con lo que estás viendo. En el caso de este número, los colores de Federico Bli y de Matthew Wilson sí son un tanto distintos. Federico Bli opta por una paleta y una forma de colorear pues incluso un poco más brillosa, o sea, poniendo más brillos a los personajes, mientras que Matthew Wilson, pues bueno, ya conocemos cómo trabaja Matthew Wilson, que es una superestrella del color, ganador de Eisner, precisamente por Runaways, por cierto, pues utiliza colores vibrantes, pero no exactamente brillosos, utiliza efectos de brillo en algunas cuestiones, en algunas cosas para resaltar algunos detalles o enfocar la vista del lector en ciertos paneles nada más, pero realmente no es un color que utilice mucho esos degradados que Federico Bli utiliza. Ese es el único punto de ahí que en este número en particular, el número 27, saca de onda. Y el número 27 pues es una continuación directa, aunque como que un poquito saltada, de lo que había pasado en el número 26, que habíamos visto que Nico y Carolina, Carolina convenció a Nico, porque Nico no le puede decir que no a Carolina. Estoy seguro que si le dice, oye, Nico, maté a un fulano, échate la culpa, Nico dice, va. Pero bueno. Carolina convence a Nico de que, oye, tú entiendes, hay una introspección muy padre, Carolina, una de las mejores escenas que he visto en un cómic en mucho tiempo, de lo que quiere hacer con su vida, de cómo se siente ella cómoda, de cómo lidiar con la ansiedad y que le produce tan solo el ser feliz, y decide hacer un poquito de cosas superheroicas. Cuando Nico se entera, le dice, bueno, o sea, qué bien por ti, pero no me gusta que lo hagas sola, y dice, pues ándale, Nico, ven, pues ya Nico baila, pobrecita, ¿no? Tienen una primera aventura donde les va de la patada, y ahí conocen al elemento que va a jugar durante todo este run, que es el Doctor Justicia. Sé que es Doc Justice, pero me gusta decirle Doctor Justicia porque me da risa. Y este número empieza no exactamente en ese punto, sino vemos qué pasó a la mañana siguiente en el hostel. Y lo que estamos viendo es otro de los elementos que va a jugar durante todo el run. Los Runaways se habían hecho, pues, de un nuevo Runaway, técnicamente, un nuevo hermanito, que es un joven dios antiguo, Gif, uno de los... De los Giborim. Hijos de los originales. Y el problema con Gif es que él es un dios antiguo y necesita alimento, y se alimentan de almas sacrificadas, y no hay de eso. Los Runaways no hacen eso, no hacen sacrificios humanos, no son de Pride. Durante todo el run juega que el pobre de Gif tiene hambre. Y la otra, y lo bonito de este número es que es el... Hace el setting de, ok, ¿por qué los Runaways empezarían una vida de aventuras cuando, pues, están muy cómodos, tienen bien o mal, pues, una cueva donde caer desfallecidos en la noche, etcétera, etcétera? Porque pierden el hostal. Hay un equipo de construcción que está excavando ahí en el Cañón Bronson, que es ahí donde técnicamente estaría el hostal, el Cañón Bronson, en el Parque Nacional Griffith en Los Ángeles, ahí donde está el Observatorio Griffith, por cierto. Y como se ven en la necesidad, como hay un equipo de construcción que está haciendo cosas, se ven en la necesidad de huir. También hay otro elemento que no juega tanto, pero lo estamos viendo de repente. Nos lo recuerda Andrés Genolet. Nico había hecho un trato con su báculo. El báculo, resulta que por fin conocimos al uno, que es un fulano japonés que se parece a... ¿Cómo se llama el hermano de Inuyasha? ¿Cómo se llama este? Aseshomaru. Aseshomaru, se parece muchísimo, nada más que sin orejitas, ¿no? Pero bueno. Está entre Aseshomaru y el Shin Kaiosama o algo así. Algo así, exactamente. De Dragon Ball Z todavía, ¿no? Sí. El trato era que ya Nico no iba a necesitar sacrificar su sangre para poder invocar al báculo y tener el poder de hacer hechizos con el báculo único, sino que cada vez que eligiera hacer un hechizo, un pedacito del alma del uno, de este personaje del que todavía conocemos muy poquito, iba a quedarse dentro de Nico, como que iba a tener un poquito de iba a poder ver el mundo a través de los ojos de Nico, iba a tener un poquito de voz cada vez que utilizara, cada vez más que cada Nico utilizara un hechizo. El peor trato del mundo, y pues, digo, es Nico, es normal, ¿no? Y sí, más Nico adelante hay una... Hay unas escenas más adelantito donde Nico incluso dice que preferiría ahorrarse el usar los hechizos, o sea, porque en algún momento hay una oportunidad de que la entrenen, y dice, no, pero pues yo no voy a usar mi entrenamiento para esto, porque, o sea, no lo dice explícitamente, pero entendemos que es un poquito, ¿sabes a qué me recuerda? Con la debida distancia y salvedad, me recuerda a Spawn. Porque Spawn, no sé si te acuerdas, que él tenía un contador del poder que podía utilizar, y pues una vez que se llegara a cero, se iba al infierno. Básicamente me recuerda un poco a eso. O sea, sabe que entre más use sus poderes, pues más peligroso está el asunto para ella, ¿no? Sí, está más condenada, pero bueno. Nico hace con un hechizo que los trabajadores se vayan para que Nico y Corina puedan regresar al hostal. Y ahí, pues bueno, como traen sus trajes de superhéroes de Captain Lesbian y Grumpy Magician... Y es totalmente a propósito. O sea, Chris Anka diseñó el traje de superhéroe de Carolina con los colores de la bandera lésbica. Es 100% Captain Lesbian. Grumpy Magician, ¿no? Pues es Nico, no puede ser de tal. Mira, es Grumpy Ninja Cultist Magician. Déjame decirte, eso parece, ¿eh? Sí, ves que tiene una capucha y está cubierta la mitad de la cara, etcétera. No sé si te acuerdas qué personaje dentro de Runaways, familiares de Nico, utilizaban algo parecido. Sus papás. Holy shit, ¿no? Hey. Eso, o le robaron la capucha a uno de la mano que iba pasando por ahí de mine, ¿no? Presta. Bien. Una vez que entran al hostal, pues obviamente pues, el resto de su familia se entera de, ¿y ustedes qué han estado haciendo, no? Hay una escena muy padre donde pues Carolina tiene que soltar la sopa de qué han estado haciendo. La hicimos de heroína, si no nos fue tan bien, ¿no? Y vemos, es un detallito muy padre, las reacciones de cada uno de los runaways en unos close-ups a sus rostros. Y Andrés Genolet, qué buen trabajo hace ahí, porque las expresiones de cada una reflejan la personalidad de cada uno de estos personajes. Chase lo ve con duda, con cierta aprensión de, híjole, ¿qué vamos a hacer? Nico lo ve casi con vergüenza, de, no digas eso, Carolina. Gerta enojada. Molly no puede estar más feliz. Porque dicen, ahora sí ya podemos ser héroes, que es algo que ella siempre ha querido, la pobrecita. Y Víctor lo ve con esa sensación de sé de lo que se trata y la compasión que viene de alguien que quiso hacer algo bueno en su vida con eso y todo le salió mal. E incluso les dice, o sea, los entiendo, ¿no? Si tienes un gran poder, viene una gran responsabilidad. Y otro de los detalles que hace Rainbow Rowell a través de todo el run y que me encanta es esa consistencia con los personajes. Carolina no le puede importar menos de dos pepinos el mundo de los superhéroes. Cuando escucha esa frase le dice, sí, exacto, Víctor, deberías escribirlo, ¿no? Sí, hasta podría hacer un cómic con eso, ¿no? Sí, tal vez de un fulano, no sé, que obtiene sus poderes por radioactividad o algo así. Pero bueno, y les explican de cómo les fue la noche anterior en esa disquemisión que tenían enfrentándose a unos viles Tox que les partieron la cara porque son medio inútiles. Son muy poderosas técnicamente, Nico es casi omnipotente, Carolina podría ser... maneja la luz, es un poder increíblemente peligroso y destructivo si se utiliza de la manera correcta, pero no son así, son personajes medio mensos que no... Tienen experiencia en todo eso de andar peleando con cosas mucho más poderosas que ellos, pero con el objetivo de escapar y sobrevivir. ¿Cuántas veces realmente estos personajes han utilizado sus poderes de manera ofensiva? He sido, creo que dos veces y eso en los crossovers. Ok. Y ahí cuentan cuando conocen a Doc Justice. Doc Justice es un vigilante que aparentemente tiene mucho tiempo protegiendo Los Ángeles, que estaba siguiendo el paso de... O sea, ya Carolina había tenido algunas noches donde había salido como superheroína, entre comillas. El Doc Justice pues las estaba monitoreando, les echó la mano cuando lo necesitaban y les dio su tarjeta de, oye, si me necesitan... Pues llámeme, soy el Doctor Justicia, ¿no? ¿Qué clase de persona te da una tarjeta de vigilante el día de hoy? Pero bueno, es el universo Marvel, denos chance. Y el esquema de colores de Doc Justice está bien raro. O sea, no sé, pero digo, desde el diseño está como que bien típico superhéroico, tiene capita. O sea, tiene capita, o sea, casi nadie en el universo Marvel usa capita. Muy pocos, realmente, ¿no? Y eso cuando tiene cierta funcionalidad, como el Doctor Strange, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, este es un superhéroe así, tipo... Es el Tonamel de aquí, ¿no? O sea, es un vigilante tipo Watchmen, algo así. Luego te voy a decir... Más adelante les digo exactamente de dónde viene... Bueno, en mi opinión, de dónde viene el diseño y el esquema de color de Dark Justice. Pero ahorita es darles mucho spoiler, pero bueno. Pero sí, está re feo, ¿eh? O sea, básicamente el diseño de Doc Justice está espantoso. Es como que con naranja y su capa azul y tiene un cinturón ahí en color como... Como verdecito. Como aguamarina, usa un casco. ¿Cómo exacto? Bueno, aguamarina, pues es verde, ¿no? Y tiene... Verde azulado, pues. Tiene como bolsitas en una pierna. Pouches. O sea, pouches en una pierna, así como que reminiscente de Rob Liefeld, una cosa así, ¿no? Y ¿Sabes qué es lo que lleva en esas bolsitas? Un casco. ¿Sabes qué lleva en esas bolsitas? Justice. ¿Qué lleva? Supongo. Pedazos de... ¿Cómo se defiende? Avienta pedazos de justicia. Exacto. Y en fin. regresando, y ese es en ese flashback cuando Carolina y Nico están contando cómo les fue. Les digo que sí, ese es las páginas que ilustra Matthew Wilson, que las colorea, y es donde se nota mucho ahí, como si son estilos muy contrastantes de color. Sí sientes el golpe, ¿eh? Ahí sí se ve muy canijo, pero bueno, creo que incluso era parte de la idea de que se viera que es un flashback, y por eso utilizar a coloristas de estilos tan diferentes. No me molesta, se me hace un buen detalle, es una buena manera de indicar quién está contando esa anécdota y en qué momento del tiempo sucedió. Pero pues bueno, una vez más, ¿no? Para el ojo normal, pues sí, como que te hace mucho contraste así de ¡ay! Está muy canijo, ¿por qué colores tan diferentes? Pero bueno, eso va aparte. El número termina con los Runaways teniendo que correr. Esa es otra de las cosas muy bonitas que me gustaron del arco. ¿Cómo empieza el arco? Con los Runaways huyendo. Se tienen que ir de su casa porque ya no tienen casa. Va a haber construcción ahí en el Cañón Bronson, ya que les queda. No tienen a dónde ir más que ir a pedir la bondad de un extraño que la noche pasada salvó a dos de ellos. Con la tarjetita de Doc Justice de pues bueno. Incluso ahí en su tarjeta hasta viene su dirección, ¿no? Así que ahí van. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de superhéroe hace eso, no? Es que Doc Justice es de otros tiempos, dude. Pues sí. Y ahí es cuando llegamos por fin al número 28. 26. Este es el 28, ¿no? Este es el 26, de hecho. 26, sorry. Que ahí ya todo está el artista es Andrés Ganolet, evidentemente, y ya todo el color lo hace Dick Conniff, y ya se ve que Dick Conniff, me encanta el color que utiliza para Runaways. Ya lo he visto en otros trabajos que ha tenido, ha trabajado con Alex de Campi en otras historias, en historias mucho más centradas en la realidad, y es muy muy versátil el señor Conniff. Verdad, fue una gran elección para Runaways porque también tiene puede elegir ese tipo de colores que creo que le quedan muy bien a la serie, colores brillantes, colores vibrantes, no brillantes, vibrantes, muchos tonos en púrpuras, en azules, en morados, sabe cómo hacer los diferentes tonos de piel de cada uno de los Runaways, no se sobrepasa con nunca. Muy al estilo de Andrés Ganolet, muy acorde con lo que Andrés Ganolet hace, creo que nunca utiliza colores que te peguen a los ojos. No sé cómo lo veas tú, mi hermano. Sí, no, realmente no, o sea, son los colores adecuados para incluso para el tipo de trazo, porque le da ese, como dices, un color vibrante, no exageradamente brilloso, ni con efectos de luces exagerados. Yo considero que incluso para las escenas donde en estas escenas hay varias en este cómic, hay varias escenas que pasan en interiores y esos interiores lucen iluminados correctamente, o sea, no sé, hay solamente como dos o tres escenas que son a luz de día y el color es bien diferente. Hay por ahí una escena más adelante donde hay una como biblioteca enorme donde las fuentes de luces son como cuatro foquitos y el coloreo es diferente, o sea, la verdad le da el mood correcto, pero no deja de ser el mismo tipo de color. O sea, de verdad, en ese sentido, fantástico el trabajo, Sí, les digo, Dick Conniff es un gran, gran colorista, de verdad, síganlo y compren su trabajo porque es repacho. Aparte es buena gente, el buen Dick Conniff. El número, en realidad, es... los primeros dos números de este arco son puro setting. En el primero vimos cómo, o sea, qué tiene que pasar para que los Runaways abandonen su relativa comodidad. Y en este, en el número 26, vemos, bueno, si ya abandonaron su comodidad, ¿qué es lo que les espera ahora? Pues se van a la mansión del Doctor Justicia, una mansión bien, pues bien de Los Ángeles, o sea, de persona rica de Los Ángeles. Eso no, te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air, ¿no? O algo así. Pues ve la casa y si uno se parece un poquito. Más o menos, ¿eh? Sí. Sí, tiene esa estructura clásica de mansión de alguien de Hollywood, ¿no? Podríamos decir. Exacto, exactamente, lo cual pues tienes muchas fotos de referencia, no hay fijón, ¿no? Si el Doctor Justicia resulta que es un dude, pues ya adulto, ya pues se ve joven hasta eso, pero joven, o sea, young-ish, o tal vez... se ve de una edad indescriptible. No sabes ni de qué edad es el pobre hombre. Y también conocemos a un personaje nuevo, que es como que su mayordomo, slash asistente, que se llama Matthew. Matthew, que es un dude, es el dude más regular del mundo. Es el típico asistente de la superestrella. Sí, ni siquiera es un Jarvis. O sea, Jarvis, por ejemplo, tiene más protagonismo, tiene más peso en las historias de Avengers. No es un Alfred, es un asistente, punto. O sea, tal cual, ¿no? Pero Jarvis era todavía como que más de la familia. Y aquí, de veras, al pobre de Matthew sí lo tratan de... Pues eres el dude que trabajas para mí, eres mi asistente. Y no podrían ser más distintos, ¿no? Mientras que Dirk Justice es alto, acá fornido, ya saben, estilo... no sé. Tiene una vibra como... ¿Sabes como quién? Como Michael Fassbender en unos años más. Ándale, algo así. Y Matthew, pues es más bien bajito, pues algo gordito. Incluso el lenguaje corporal que maneja Andrés Gandolet siempre es como que trata de ser más... a diferencia de Doc Justice, que es todo sonrisas y rimbombancia todo el tiempo, etcétera, Matthew es más apagadón, más tranquilo, más chill. Esos contrastes que son difíciles de repente en manejar, sobre todo en un cómic, porque bueno, pues es un único artista el que va a estar haciendo a que los personajes actúen. Híjole, es a veces complicado. Qué bueno que Andrés Gandolet sí sepa hacer esto, porque en unos cuantos paneles entiendes mucho de cómo se comportan los personajes y quiénes son. Otro de los atributos que quiero mencionar de Andrés Gandolet y de su arte es que sus paneles muy, muy difícilmente están vacíos. Y por eso me refiero es que en cada panel que él dibuja, obviamente vemos a los personajes interactuar, pero cuando se abre la toma y ves a un grupo de personas, que eso es lo difícil de hacer un cómic de Runaways, porque siempre tienes que estar dibujando mínimo a dos personajes por escena. Aquí, pues, imagínense, los Runaways son seis más colados, ¿no? Más Rufus, más Gib. Siete técnicamente con Onlays, más Rufus, más Gib. Sí está muy difícil. Hay una escena muy padre que es cuando entran a la mansión del Doctor Justicia y el Doctor Justicia empieza a saludarlos uno por uno. Me encanta esa toma porque ves, o sea, mientras que el Doc Justice empieza a saludarlos, está saludando a Molly y es Nico y él quien están hablando, ves que los demás están haciendo algo, o sea, no los ves ahí paradotes o haciendo nada. Víctor está dejando a Rufus en el piso, Gib apenas está entrando a la puerta, Olay está en posesión amenazante, o sea, como que a la defensiva. Muy padre que en todos los paneles siempre está pasando algo independientemente de lo que tú estás viendo. Ves la conversación, ves a los personajes en los que te tienes que enfocar, pero cuando le pones atención, ves que los demás personajes también están haciendo algo. Es muy complicado, es mucho trabajo hacer eso. Es para un cómic mensual, de veras, es muchísimo, muchísimo trabajo. Kudos para el señor Gandolet, ¿eh? Sí, la verdad, hay en esos mismos paneles, por ejemplo, algo que siempre, que es constante, es el lenguaje corporal de Gib, que todo el tiempo está como decaído, o sea, es como si estuviera malito, y en ningún momento lo ves en otro mood hasta que pasan cosas, pero siempre está, o sea, puede estar erguido, pasando una puerta, sentado, lo que sea, pero siempre está como que en esa pesadez de tengo fiebre, o tengo gripa, o no sé, algo así, o sea, la verdad está muy bien el lenguaje corporal también de ese. Que dijeras, pues es el elemento menos importante de la trama, pero le da ese peso específico de que algo va a pasar. Incluso en esas páginas hay un panel único donde Gib de plano se sienta así como en tipo flor de loto, una mano caída al piso, semiabierta, o sea, como relajada, y la otra mano en la cabeza así como de me duele la cabeza. Y el hecho de que sea un panel silente, mientras todos estaban en el relajo y estaban diciendo, ah, sí, vamos a comer sándwiches y no sé qué tanta cosa, él está en su dolor. Y dices, ok, el hecho de que sea un panel silente ahí y que con eso nos vayamos a corte a cambiar de escena, me revela que eso va a jugar mucho más después, la verdad, ¿eh? Y es, y bueno, lo vamos a ver después, pero es que otra vez es consistencia, eso es muy pachón. Total que bueno, los Runaways se asientan ahí en la mansión del Doctor Justicia, y es muy curioso que en la mansión del Doctor Justicia tenga cuartos específicos para las chicas y para los muchachos. E incluso la decoración, o sea, las sábanas, son cuartos como de, no quiero decir de como, ¿cómo será? Hagan de cuenta como orfanato de película, pues, ¿no? Que tienen unas cámaras individuales por ahí para que la gente esté, tiene su sal y pues está dividido por géneros, ¿no? A ver, chicas, ustedes acá, chicos, ustedes por allá, ¿no? Déjense ahí. Jokes on you, bitch, porque Clint y Nico, ella es feliz de estar juntas todo el tiempo. Y la decoración me gusta, que en el cuarto de las chicas hasta les ponen sus cobertoras en tonos rosas y con los chicos que pues son Chase y Víctor nada más, les ponen sus cobertores azules. Dices, bueno, ¿qué más corny y más cheesy puede ser? Son esos detallitos los que te van indicando más o menos la edad que tiene el Doc Justice. Sí, exacto. O sea, que con el punto de vista que tenía él muy diferente, ¿no? Y hay otros más adelante, o sea, otros más adelante se ve también lo old school que es, de cosas que no entiende, ¿no? O sea, que trata de entender, pero pues no entiende. Es muy, muy old school. Bueno. También bonito detalle que esta, que Old Lace pues se queda con las chicas. Uno, porque pues sí, está cuidando a Kurt, pero también pues es una chica. es hembra, es dinosaurio hembra. Sí, sí, sí. Llega un momento en el que, pues bueno, tienen que, pues es la junta que necesaria, ¿no? De, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí? ¿Por cuánto tiempo? Básicamente es de, no, o sea, no nos podemos quedar aquí todo el tiempo, es nada más por un par de noches, ellos estaban pensando en eso nada más. Y es muy contrastante el ver las actitudes que toma cada uno, o sea... Gert obviamente le echa la culpa de todo a Carolina. Carolina se disculpa hasta porque pasa la mosca. Nico le dice que no deja de disculparte por el amor de Dios. Molly como que toma el partido de, pues, por ahorita no me quejo, tengo casa, ¿no? Pobrecita, pero a ella le ha tocado literalmente vivir hasta en las cuevas, abajo de los pozos de Brea en Los Ángeles. Ella feliz de tener casa. Víctor no podría estar más contento de estar viviendo su sueño de la niñez, que es parte de ser del J-Team. ¡Santo Dios! Sí, porque Víctor, recordamos, y eso también es muy, muy en personaje. O sea, él era todo un geek de todo lo superheroico, ¿no? O sea, le encantaba todo ese rollo. Y pues aquí vemos que por ese sentido de pertenencia del lugar, que pues era el superhéroe local y el equipo local, pues apoyaba y era gran fan de tanto de Doc Justice como de su equipo, el J-Team, el Jerkoff Team, como dices por ahí. Que ahí le dan un pequeño retcon a Víctor. Él tiene el recuerdo de que cuando era pequeño, que tenía 3 años, el J-Team lo salvó de un incendio en un edificio de departamentos. Hay que recordar que en realidad Víctor tiene, o sea, tiene el cuerpo de un muchacho de 16 años, 16, 17 años, pero él fue creado no hace tanto, pero bueno. Pero digamos que sí. Pero digamos que sí, le pusieron los recuerdos, o sea, son recuerdos artificiales, pero los tiene. No sé, siento feo que el pobre Víctor haga la paz con esa parte de su vida, o sea, sí, sé que no son mis recuerdos, pero es lo que tengo, así que fuck it. Y Matthew los escucha y es ahí donde se entera de, oye, pues, tenemos el primer elemento con el que dices, ok, aquí hay algo medio extraño, porque Matthew escucha que Víctor menciona al J-Team, Víctor explica que pues, los conoció, entre comillas, cuando él era muy pequeñito, de 3 años, y Víctor se apena de, ay, perdón, o sea, no me di cuenta de que, o sea, estaba siendo insensible, lamento mucho tu pérdida. ¿Sí? ¿Qué pérdida? ¿Qué Gerardo pasó? Ahí tenemos nada más el primer indicativo de que esto se va a poner muy, muy feo. Oh, sí. Después de eso, hay una escena donde el Doc Justice, pues, les dice a los Runaways, oigan, pues miren, me enteré de lo que está pasando con el cañón Bronson. Va a haber ahí un proyecto de drenaje, literalmente van a poner caño y ustedes se van al igual. se van al caño. Así que no se van a poder entrevistar por un buen rato. Y también les da la información de, y se estaban preocupando de que era, pues, lo que queda de la organización de sus padres, de Pride. O sea, sí está todo el departamento de trabajo público. Y pues puede ser que sí los hayan sacado, así que aguas, ¿no? Y les dice, y Gert le dice, oye, pues no, que nuestros papás estaban muertos. Y sí, muertos como el dodo, pero su organización no. Y hay unas escenas ahí, ¡ay! Duelen, de veras. Doc Justice los lleva como a esa escena que mi hermano mencionaba, creo, como una especie de biblioteca. Es una sala de juntas, donde Doc Justice supongo que tenía sus reuniones o whatever. Y tiene información de The Pride. Y ahí vemos, hay un par de escenas muy feitas donde Carolina pues ve a sus padres. O sea, hay una foto de sus padres. Los está viendo como que con los ojos de un enemigo. Gert se acerca a un archivero donde el Doc Justice va guardando archivos de acerca de los de sus familias, de las familias de los Runaways, y una vez más los están viendo a los ojos. Es algo, no sé, a mí me parte el corazón, porque pues estos pobres chamacos. Lo vimos un poquito en el primer arco. Todavía medio extrañan esa vida que tenían. Saben que sus padres eran unos hijos de la retiznada, pero todavía los ven con cierto cariño. Ninguno de ellos realmente le tiene odio. Bueno, salvo Chase, con justa razón, por supuesto. Pero el ver la obra de sus padres, ver que los Fistagons de Chase... pues es tecnología que The Pride lo que quedó de la organización de The Pride vendió para prisiones privadas, la Leapfrog, la nave que utilizaban los Runaways en esos primeros números con Adrian Alfona y Brian K. Vaughan, hacen versiones para la milicia, que tienen operaciones encubiertas de todas maneras en todos Los Ángeles. O sea, ven con ojos frescos y con ojos de alguien que no es parte de la familia, cómo son ellos, cómo eran sus padres, qué es lo que hacían. Los ves en ese momento de que, pues, tomando una decisión de no nos podemos quedar de brazos cruzados, cuando pues ve todavía el legado que nos dejaron nuestros padres, el legado tan feo que tenemos, sigue presente, sigue vivo. ¿Qué vamos a hacer? Son escenas muy... O sea, en un cómic todo, pues, se supone que de superhéroes y lighthearted y demás, pues, ¿cuál? Son escenas muy feas. También comentar que en apoyo a la consistencia, como bien dice mi hermano, hay toda la información que ven está en papel. O sea, está en papel, hay mapas pegados en la pared, clips con chinchetas, fotos impresas. O sea, lo old school que es el Doc Justice, pues sí es súper old school. O sea, y de hecho él lo dice, que no confía en los sistemas digitales porque no son tan seguros como el papel, que pues técnicamente es inhackeable, ¿no? Entonces, pues va mucho en perspectiva de cómo es este personaje, ¿no? Sí, que ahí sí le tengo que decir al Doc Justice, yo lo entiendo, señor ancianito, porque... Obviamente, en el día a día que vivimos ahorita tenemos cuentas y contraseñas para hasta casi para ir al baño. Y de toda la bola de cuentas de cosas que tengo, yo guardo mis nombres de usuario y mis contraseñas en una libretita, como buen NPC de juego de survival horror. ¿Por qué no vaya haciendo, no? Porque ya más de una vez se me ha olvidado o algo así, digo, no manches. Y ya conforme uno se va haciendo más viejo, te das cuenta de que tienes cuentas. O sea, mira, tenemos cuentas de Twitter del café, tenemos la cuenta de Instagram, tengo como tres correos, uno para la vida normal, uno para el café, uno para el trabajo. Tengo mi cuentas de las aplicaciones del banco, que como tengo tarjetas de dos bancos, pues son dos cuentas distintas. Tengo una cuenta para pagar mi teléfono celular, me llevo la fregada, eso no me acordaba. cuentas de. A ver, aquí de ficción. Ah, la de ficción, la de la aplicación de ficción, por si se me llega a perder. La de Webtoons, la del PlayStation, la de Xbox. Tengo una cuenta de Bethesda Network, en fin. No me puedo acordar de todo eso. Tengo una libretita. Donde alguien la llega a tener, uy, ya valió queso, ¿eh? Lo mismo con el Doc Justice, donde alguien se lleva a robar esos archivos, pero bueno. Uf, en fin. Total que después de este breviario cultural, pues llegan, sobre todo en el caso de Víctor, llega a la conclusión de, oigan, o sea, ya vimos de qué trata el asunto, vemos que el Doc Justice, pues sigue, de hecho el Doc Justice les dice, oigan, pues o sea, aquí los dejo, están en su casa, pero pues yo tengo que ir a hacer la de superhéroe porque voy a ir a Hacer pegarle a algunos justicia. fulanos ahí que, right, ¿no? Víctor dice, no me puedo quedar yo con los brazos cruzados, yo que soy tan, tan poderoso, y hay que reconocer que Víctor podría ser, salvo por el asunto de que su cuerpo no está hecho de adamantium, más poderoso que Ultron. Él se puede regenerar, tiene el cerebro de una supercomputadora, tiene poderes electromagnéticos. Es un peligro andando el pobre Víctor y dice, bueno, yo que tengo tanto, algo tengo que dar. Y le dice el Doc Justice, pues yo le entro. Y ahí una vez más hay un bonito montaje donde pues el Doc Justice al ver que Víctor tiene poderes y etcétera, etcétera, le dice, no, pues de aquí soy, ya tengo mi sidekick. Le pide a Matthew, a su asistente, oye, pues dale un traje. Y ahí le dan un traje al pobre Víctor. La primera vez que le van a dar un traje de superhéroe al pobre Víctor. Y él viene emocionado porque son los superhéroes de su infancia no vivida, por cierto, pero su infancia, al fin y al cabo, le dan su traje del J. Kidd. Santo Dios. Kid Justice. Kid Justice, que es un mameluco horrible en color también acuamarina, con capita, botas y guantes rojos, antifaz. No, no, no, espantoso el condenado traje, pero es con la intención de que se vea feo. Básicamente Bucky, pero como si fuera el sidekick de Kid Justice, ¿no? Digo, del Doctor Justice. Más o menos, más o menos. Incluso el cómo van a la a Justice Cueva o algo así, como que a su. ¿Cómo le podemos decir? Pues ahí donde el J-Team hace sus reuniones y tiene sus supercomputadoras, entre comillas, etcétera. Para ir a ellos es un elevador escondido que tienen, y Matthew tiene que voltear la cabecita de un pato de decoración. Y ya se activó un elevador y todo. Me recuerda a ciertos atilujos que tienes que mover en la mansión de otro fulano para ir a su cueva secreta. Ándale, sí. Y el más chistoso es lo que le dice Mati, así de, mira, es un elevador secreto. A veces no funciona mucho, pero pues no vale la pena renovarlo porque hay una escalera que lleva también allá abajo. So what's the point, ¿no? O sea, y pareciera que Es es que un te parece súper rico. y es un ¿Cómo? chiste, ¿Cuál es el es un punto? tremendo chiste, o sea, sí da risa, pero cuando te pones a ver el que verdaderamente, o sea, tanto Doc Justice como este dude, Matthew, traen en el DNA toda la onda superheroica para bien o para mal. Si te pones a cuestionar muchas cosas de la estabilidad mental de estos dos, ¿no? Tan es así que, o sea, vemos que cuando ya llegan ahí a su Justice Cueva o lo que sea, Carolina lo sigue, o sea, en su forma Majestine, porque pues brilla, o sea, ya sabemos que tiene poderes, etcétera. Incluso Matthew se saca de onda a ver que Carolina también tiene poderes. Molly también le entra, hace su entrada estilo Super Hero Landing y todo. Y pues los demás también quieren ayudar. De, oigan, pues no se preocupen, ¿cómo bajamos nosotros? Ah, no se preocupen, hay escaleras, ¿no? Y ahí van nosotros tres mensos por las escaleras, es una escena muy divertida. Pero y el Doc Justice se queda, o sea, lo vemos en las últimas escenas con una sonrisa de, no manches, ya otra vez tengo equipo, ¿no? Ya no estoy solo en mi lucha incansable contra el crimen o lo que sea. Pero el epílogo del mendigo número. Ese sí da miedito. Este para que vea así. En el epílogo está en la misma posición que dejamos al pobre de Gib, ahí en la puerta. La verdad es que los Runaways bien gachos se olvidaron de que estaba ahí sufriendo. Pues está ahí. 100%. Está ahí, literalmente, siendo miserable. Y entra Rufus, el gatito. El gatito que tienen todos los Runaways. Con un ratón en la boca. Me hubiera hecho falta uno de esos hace unos meses aquí en la casa, pero bueno. Y es. Ay, la saga de la rata, algún día la contaré, pero bueno. Está buenísimo. Y pues ya llega el condenado gatito y como todo gato, o sea, el que tienen mucho eso los gatos de que hacen esa, como ese tributo, ¿no? Hacia sus amos, o ve tú a saber por qué lo hagan, pero te traen sus regalitos, pues le deja ahí al ratón muerto. Y esa simple acción de dejar el ratón muerto técnicamente es un sacrificio, es un tributo al Giborim. Y Gipro así como que, se ve tantito mejor, o sea, se pone así como que, es como si hubieras tenido como friego de hambre durante 2 días y te echas una almendra, ¿no? O algo así, pues ya algo es algo. Y al ratito, en otra que está medio creepy pero da risa, llega Old Lace, en la misma pose que el gato, o sea, ¿cómo se paró en esas patas? No sé, pero se ve muy cajeto. Pero él no trae un ratón, trae un gato, un perro. Un perrillo que se mató por ahí, o sea, y es, se lo deja ahí a los pies de Gabe y como que el Gabe, y les agradece, dice, gracias, pequeños. Y bien felices ellos, así, Olay es bien linda, así, bien pachone. Y luego lo que ves es, no lo vemos, pero hay unos efectos de sonido de Olay tragándose al perro. y este Rufo así de, motherfucker. ¿Qué sabes por qué hacen eso los gatos? De ofrecerte su casa, o sea, su presa. Porque te consideran muy imbécil para poder conseguir tu propia comida. Y como no quieren que te mueras porque les caes bien, te dan su comida. Dicen, este gato gigante sin pelo es un idiota, ¿no? Y en el caso de Gib, tiene más o menos razón. Se va a morir si no lo alimento yo, así que yo te traigo de comer. Y son escenas muy, muy creepy porque cuando les dejan ahí los cadáveres de los animalitos a Gib, pues como que les absorbe la esencia de él y se reanima un poquito más el Gib. Estos runaways, me estoy refiriendo a Rufus y a Olays, están haciendo sacrificios para el Giborim, ¿eh? Ay, fuck. No lo había pensado así, pero sí es cierto. Hay un problema ahí. Y llega el número 27, que es uno de los números más divertidos de toda de todo este run. Que aquí regresa Chris Anka a dibujar, aunque sea por un numerito. Y cuando ves el por qué regresa, o sea, entiendes el por qué regresó. Este número es un... ¿Cómo decirlo? ¿Homenaje, tal vez? O un poquito parodia a todos esos cómics de superhéroes y super equipos que han existido a través de la historia. Y aquí los créditos hay que mencionarlos, que pues el artista principal es Chris Anka, las tintas las hace entre Chris Anka y Walden Wong, y los artistas de color son Dick Conniff y Jim Campbell. Jim Campbell también es un gran artista de color, ¿eh? Así que no hay fijón por ese lado. Y Joe Caramaño se encarga de las letras igual. Y el número empieza con la imagen, yo creo, más noventas que podríamos haber encontrado en un cómic de Runaways, que por cierto, el primer cómic de Runaways salió en 2003, pero bueno. Que es a Chase disfrazado de personaje de Rob Liefeld. Es que es totalmente Rob Liefeld. Tiene hombreras gigantes, pouches everywhere. Tiene un cañón por mano. Brazo aparentemente cibernético. Y máscara de Shatterstar. ¡Fuck! Pero me encanta, o sea, que lo ves acá en pose todo súper heroica y todo. Y lo que pregunta Chase de, ¿y estoy utilizando un bra con relleno? Técnicamente estás utilizando un relleno en todo, porque lo hacen ver bien musculoso y Chase, o sea, está en buena forma física, es una persona, es un muchacho fuerte, pero no es acá todo su, no es Spider-Man de Todd McFarlane, es Spider-Man de Steve Ditko. Ándale, sí. Y literalmente lo vuelven aquí, más, o sea, el físico no es tan Rob Liefeld, es como más de, lo dibujó Jim Lee. Me imagino algo así. Exactamente. Y hasta le dice las explicaciones que les da el Doc Justice de por supuesto que necesitas ese traje. O sea, no es como que te fuéramos a poner en esteroides. Ok, ese ya va ahí a los creativos de esos años, pero bueno. Y le dicen que el traje es completamente antibalas, así de órale, wow. Eso sí es útil. y con su mano esta de cañón así de, bueno, lo que sí es que no voy a poder manejar, ni atarme los zapatos, ni nada. Y pues sí es cierto, ¿cuántos personajes de Marvel, o de Image, o del que quieras, no había que tenían, no sé, navajas por manos, pistolas por manos, cualquier cosa por manos? Totalmente impráctico para cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa si tienen que ir al baño a media misión? ¿Ya valió? Más vale que el traje también tenga pañal. Sistema de autolimpieza, porque si no. Sí, se llama pañal. Y a todos les dan su Dios. trajecito. A esta Nico, así como que pues. Su escena de montaje con Nico es de lo mejor del mundo porque le dan el traje más noventas del mundo al principio, que pues es hasta Girl le hace burla, ¿no? Es tan revelador que le dice: oye, si te empiezan a disparar, que te apunten a los pezones, en su mayoría están cubiertos, ¿no? De todas esas personas me encanta, o sea, que pues Nico se pone el traje y pues, salen las reacciones de los demás runaways. Todos muy en personajes. O sea, mientras que pues Víctor trata de ser el buen muchacho y de mejor yo no veo, qué le hago al cuento, ya tengo otra novia, etcétera. Girl burlándose de ella. Ah, Chase disfrutando el espectáculo, Molly toda encanijada, pero Carolina diciendo: de aquí soy. No, por Dios, de veras, es lo mejor del mundo. Y el Doc Y Justice le y va el el uno. otro, y Matthew están así como de no. No, ojalá. Pero después vemos el por qué no jala. De verdad, eso lo vemos después. Le van dando pues trajes que cada vez son más completos. En la de salir, oye, no tienen como que un overall para mí o algo así. Y sí, le dan un traje así completo, negro con capita y capucha también. Me encanta que Nico es de: ok, pues con esto, ¿no? Básicamente parece Raven, con más adornitos. Con más adornitos por ponerse Raven. Ay, no, en fin. Muy también al estilo de cómo iban evolucionando los trajes de superhéroe para personajes femeninos a través de la historia. ¿Sabes a quién también me recuerda esa evolución? O sea, esta evolución que ves en esos. Son tres trajes que diseña muy rápido Chris Anka. Es algo que es que le tomó muchos años. ¿Te acuerdas de un personaje? Tal vez algo olvidado, algo desconocido, llamado al día de hoy Captain Marvel. Oye, sí es cierto. Buen punto. De ese traje con la ombliguera toda espantosa de los 80, que eso era rojo y no sé qué, a su traje de baño todo feo por buena parte de este siglo, hasta que Jamie McAvoy dijo: no, ya la goma, vamos a hacer que se vea. Le decimos Captain Marvel, le vamos a hacerle Captain Marvel por algo, ¿no? Y ya le dan un traje que con los colores de la compañía, en fin. Con los colores de la compañía, sí es cierto, buen punto. Y luego es su turno de Molly, así como que, oye, ¿y en el J-Team no había niños? Ah, sí, claro. Ah, ¿y cuál le damos? Dice, pues, ¿qué tal el de Little J? No, estaba pensando en Dolly Girl, o sea, muñeca. Y motherfucker. Es el traje más inapropiado para una niña de A 13 Vladimir años, Nabokov le gusta adolescente. esto, ¿no? Hijo, sí. Sí. Y obviamente, pues todos los runaways es de, pero por su pollo que no va a utilizar semejante cosa. Y hay un panel muy padre que pues es, o sea, ves otra vez lo old school del Doc Justice y de Matthew de. El Doc Justice pues encogiéndose de hombros de pues no sé cuál es la bronca, pero bueno. Y ya le dan una especie como de leotardo completo ahí a la pobre de Molly, Que le robaron a que su pues closet huele a. de Shadowcat, por cierto. Absolutamente tienes toda la razón, no me acordaba. Sí, sabemos que Kate Pryde tiene una crisis de guardarropa a cada 5 minutos, y el traje huele a naftalina porque estaba todo encerrado por mucho tiempo. Y a Carolina Que ya era le dan Captain su Lesbian. traje, que era Captain Lesbian. Bueno, ahora es Goddess Lesbian. Que ahora le dan su traje de otro miembro, se supone importante del equipo que siempre había, ¿no? Que era Princess Justice. No, Princess Justice. Ok. Y sí, es un traje como. Shira. Hagan de cuenta. Como Shira, exactamente. Básicamente es Shira. Con alitas como de ángel y demás. Goddess lesbian, pero bueno. Y a la única que, pues como que no, una, desde ahí está bien gacho, pero prácticamente dicen, pues no hay ropa de tu talla. es a Gert, que pues es una chica más bien gordita. Pero además de eso es de, bueno, ¿y tú qué haces? O sea, ¿tú qué, pues ¿qué aportas, no? Pues tengo un dinosaurio, pues o sea, sí, pero tú te puedes valer solita, pues no, not really, ¿no? Y como que eso empieza a distanciar a Gert del resto del equipo durante toda el resto del run. Como que ella tiene que ver las cosas, o sea, los toros desde la barrera, porque técnicamente ella por sí misma no es ni una gran amenaza ni se puede defender mucho si no tiene a Olay cerca. Entonces eso pues como que la empieza a alienar un poquito de su gente, ¿no? Lo cual, y es a propósito, este punto que les voy a mencionar es a propósito. ¿Cuál es el poder de Chase? Ninguno, pero tiene tecnología, ¿no? Ok, se supone que tiene tecnología. En este traje, ¿cuál es su gran tecnología? Un arma. ¿No le podían dar una pistola a Gert y santo remedio? ¡No! Literalmente no podían hacerlo porque a ojos de Doc Justice no es apta. Y no es apta porque físicamente no es marketeable, podríamos decir, ¿no? Es completamente a propósito. El que Chase sí esté en el equipo, a pesar de que igual no tenga un poder, nada más le dieron una pistola, básicamente una pistola glorificada, y no le podían dar lo mismo a Gert, es el punto de toda de estas escenas, de ver que hay una distinción muy marcada por las razones incorrectas entre Gert y el resto del equipo, el resto de su familia, que ni siquiera es un equipo, ¿no? Es a propósito, es algo que me gustó mucho. Las siguientes escenas que vemos, pues ya cuando los Runaways se van acá a su misión, que según a detener no sé qué, ahí rayos con The Pride, con lo que quedaba de esa organización, Gert trata otra estrategia para poder alimentar a Gib, que es sacrificar huevitos de gallina, así de, oye, pues esto tenía un alma, lo rompo en tu presencia y ya te sientes alimentado, y Gib dice, no. Me encanta que es por el poder investido en mí y por el poder de Grayskull o algo así, ahí está este huevito, ¿no? Y no funciona. O sea, también es padre que como que no se olvidan de Gibbs y tratan de seguir ayudándolo, pero no encuentran la manera adecuada de poder alimentarlo. O sea, nosotros ya la sabemos, pero los Runaways no. Todo lo que tienen que hacer. Y también es muy padre que vemos que quien está todo el tiempo con Gibbs es Rufus. Rufus el gatito. Sí, como que se queda todo el tiempo con Gibbs. O sea, Gibbs está, se la pasa ahí sentado como meditando en la casa del Doc Justice. Y Rufus se queda ahí en su regazo porque pues ya es... Recordemos que Rufus lo alimentó. ¿Sí? Rufus se está considerando a sí mismo como el proveedor de comida de Gib. Es algo que hacen los gatos. Así son esos animalitos, pero bueno. Pues obviamente Gert se cansa, se aburre de todo eso. Y pues va a ver en qué... O sea, va a buscar algo de compañía. Encuentra a Matthew en su cueva ahí de Justice Cueva, y ve que Matthew está siguiendo la misión en una laptop, y le dice, oye, ¿por qué no utilizamos acá la baticomputadora que tienen por acá, no? Que es una computadora gigante con pantallota y demás, y Matthew le da la explicación de, ay, pues es que esa cosa es tan antigua que no vale ni la pena, ¿no? O sea, técnicamente puedo hacer más cosas en mi teléfono. Sí, o sea, como que el Doc Justice sí está más clavado en el pasado. Matthew también, pero como que él sí es más aterrizado de, pues, o sea, esto ya no sirve mucho. Mejor me tengo que medio actualizar, ¿no? De menos uso una laptop, pero bueno. Y a través de la laptop están viendo cómo se desarrolla la misión de los Runaways. Que este es un detalle muy padre. Siempre que, o sea, este run termina en acción. Pero en estos números, donde se supone que hay acción, nunca la vemos. Nos la platican, o vemos como que flashes, nada más. Pero nunca vemos al J-Team entrar en acción y patear traseros, ni mucho menos. No gastamos tiempo ni paneles para eso. Y es a propósito, no tanto para ahorrar paneles. Es en algún momento... medio le pregunté a Rainbow Rowell, medio no, pero me dio la razón en un comentario que le hice de que toda la atención la guardamos en las conversaciones, que tiene Gert y Matthew, que son los elementos que digamos, en el J-Team, como que son los desplazados, son quienes lo ven muy literal desde una tercera persona, desde lejos. pero son puntos de vista distintos. Mientras que Matthew es de, sí, ese es el J-Team, es una misión de vida, es algo que se debe hacer. Para Gert es de, no, esta es mi familia y se están poniendo en riesgo. Son visiones contrastantes y el conflicto entre esas dos visiones es en realidad lo que nos quiere transmitir Rainbow Rowell con el guión. Es por eso que todo el conflicto se ve entre ese banter, entre Gert y Matthew, y no estamos viendo a los Runaways dándose de golpes con unos fulanos, con este Faithless Henchman, ¿no? Es a propósito, eso me encanta. Mira, qué buen análisis en ese sentido, y mira, te da la razón la señorita Rainbow, qué chido. Y la, sí. Toda esa escena remata, o sea, después de que ocurre esta primera salida de los Runaways con el Doc Justice, pues lo dice ¿cómo se llama? Este Matthew, que luego ya que regresan, ¿qué? Pues sí, normalmente pedimos pizza. Y sí, piden pizza para todos, ¿no? Y hay un splash page a doble página donde están los Runaways y el Doc Justice pues celebrando con pizza, como suele hacerse en las chambas, ¿no? En la chamba así de que pues ya horas extra, pues pizza, ¿no? Pero bueno. Y en esa escena me gusta porque está como cada uno en personaje y haciendo cosas. Y Matthew y el Doc Justice, pues acá en plan celebratorio, así de brindamos por los Runaways. Chase en primer plano tragando pizza, pero como tiene todavía puesta su mano de cañón, pues sobre el cañón unas rebanadas. Está bien chido. Y esta, Víctor y Gert, pues sentados juntos, en plan acá romanticón, ya sabes, como que will they, will not, one day, ya sabes. Esta Molly se duerme. Molly está clavadísima porque recordemos que su poder, o sea, es súper fuerte, pero le gasta mucha energía. Entonces está clavadísima en la mesa. Carolina y Nico, pues acá echando novio, evidentemente. Y está Olays robándose la pizza de que no se comió Molly. Está bien bonita esa escena. Es dentro de las muchas habilidades que tiene Chris Anka como ilustrador, que es mi ilustrador favorito, por mucho, una de las mejores habilidades que tiene es esa capacidad de síntesis. Te puede dibujar a un personaje, no importa el personaje que te esté dibujando, él entiende cuál es el core de ese personaje. Y en una, y hay veces, por ejemplo, en esto, en una sola toma te explica quién es ese personaje con lo que sea que esté haciendo. Aquí en los Runaways, mi hermano lo pintó a la perfección. Pero, por ejemplo, hubo unos números que él dibujó de ese cómic de Black Cat, que no seguí el cómic, pero sí compré los números donde dibujó Chris Anka, déjenme en paz. No entendí mucho, siendo como que no capté, pero no me importa. Y me encanta cómo dibuja a Felicia, porque todo el tiempo te das cuenta de que Felicia es uber confident, es medio flirty, son unos números con Logan, con Wolverine, que se trata de amigos de Wolverine, pero sí lo mangonea, que es medio manipulativa, y en dos numeritos, o sea, solamente en dos números que dibujó de esa serie, con eso entendí perfecta, o sea, si no me había quedado claro qué era lo que trataba de transmitir esta nueva serie de Black Cat, con esos dos números, y si esas vamos, me bastó como con medio número nada más del primero que dibujó Anka, me quedó súper claro quién es Felicia en esta serie. Con los Runaways, él ya tiene mucho tiempo dibujando Runaways, por supuesto, ya tiene mucha experiencia, pero para él, con un solo splash page, con eso ya te puede transmitir todo lo que necesitas saber de estos personajes. Es padrísimo, es una habilidad muy extraña, muy, muy difícil de conseguir, que creo que no todos se lo reconocen a Chris Anka, porque él es, obviamente es un dibujo muy estético, muy limpio y muy bonito, y todo el mundo se lo reconoce, pero creo que esa habilidad de síntesis no es tan reconocida para muchos artistas. Hay algunos que la tienen, hay otros que no. Chris Anka sí la tiene, de veras. Sí, la verdad, gran trabajo aquí de Chris Anka. Y el número cierra, pues básicamente con los chicos como diciendo, pues es temporal, pero estuvo chido. Y cuando al día siguiente el periódico de Los Ángeles, y me encanta ese detalle también, o sea, reforzando lo old school que es el Doc Justice, él se entera de este rollo y lo pone súper feliz por un periódico físico, o sea, es consistente con la personalidad que nos estuvo pintando Rainbow Rowell. Se entera de que hay una, en primera plana, 8 columnas, está el regreso de del J-Team, como una bonita foto como si fuera portada de algún cómic. Y pues él, feliz de la vida, y Matthew no tanto. O sea, en ese, apoyando lo que dice mi hermano de cómo maneja las expresiones y esos pequeños detalles, la expresión del Dr. Justice es de alegría, como el Grinch sonriendo, como de algo, la verdad es algo así, es como de oh fucking hell yes, o sea, it's disturbing, o sea, es verdaderamente perturbador ver cómo sonríe al ver que el J-Team está de vuelta con él al centro, y Matthew no está tan feliz del asunto. Es un poquito el spoiler, pero es básicamente de eso de lo que se va a tratar, de lo que queda del run. Ya que se forma el J-Team en los siguientes números, vemos pues a qué se dedican los Runaways mientras no son el J-Team. Una vez más, si ustedes querían ver como que, oye, vamos a ver mucha acción y lo que no casi ya no se había visto en cómics de Runaways, que era pues ellos dándose golpes con alguien. Sí, mucha suerte para la próxima. No, eso no se ve. La tensión está en otros lados. La tensión no es durante las peleas físicas. La tensión es durante la vida cotidiana. Eso está súper padre. En el siguiente número, que es cuando vemos, es el número 28, que pues vemos un poquito de la vida, de esa vida cotidiana. El día siguiente, pues, los Runaways están desayunando. Nico atascándose de bagels y Carolina viéndola como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Pero bueno, ay, Carrie, en fin. Y tienen una conversación muy incómoda, porque pues ya saben, ¿no? Están los típicos quizzes de internet de ¿y qué personaje del J-Team eres tú, no? Y por ahí están, o sea, se preguntan de pues qué era lo que pasaba con el antiguo J-Team, ¿no? Preguntan en particular por el pobre fulano que utilizaba el traje que utiliza Chase, que el fulano, o sea, su nombre de superhéroe era Bumpstock, santo Dios, qué mal nombre, en fin. Y le dice, esta Gert se pregunta de que a lo mejor pues todavía utiliza el traje, ¿no? Y Víctor es quien dice, no, utilizaba. Pues, ¿qué le pasó? Se murió en la luna. Se murió en la luna, o sea, así casual el comentario, como pues, es que es la conversación de la mañana mientras desayunas, ¿no? ¿Cómo que se murió en la luna? No, inmediatamente Chase como que le pasó de noche el comentario porque dice, bueno, entonces yo me voy a llamar Gun Arm, o sea, pistola en la mano, ¿no? Y como que le pasó un poco de noche, o sea, that's disturbing, man. A todos le pasó de noche porque el Doc Justice llega con ellos. Suena un teléfono de línea fija. O sea. Otra vez, old school. No hay ni celular en esa fija mansión. Tiene que llegar el Doc Justice a contestar. En fin. Y aparentemente, según que iba a haber un como que una especie de redada antidrogas por ahí, que a lo mejor iban a necesitar ayuda. Y ese comentario tan al aire de que, oye, el fulano que del que Chase utiliza su traje que se murió en la luna, ya no lo vamos a comentar, ya se nos olvidó. Porque el resto de los Runaways, salvo Gert, se van bien felices a su siguiente misión. Y se queda Gert solita de, oigan, alguien se murió y ustedes están en las mismas, vayan a morirse. Y en general, o sea, y eso es el inicio de un buen rato que están en esto, nos dan a entender. Con el paso del tiempo, o sea, unos días, quizá unas cuantas semanas, que pues ya se vuelve una constante. Salen en misiones, celebran con pizza, son titulares en el periódico, en internet son la sensación, Gun Arm es un galanazo con las mujeres, o sea, todo. O sea, ya se hicieron prácticamente de una vida ahí, se están haciendo los Teen Titans, básicamente, ¿no? Incluso llega un momento en el que Gip ya no se ve tan muerto, o sea, nos dan a entender que tanto Rufus como Lace han conseguido pues más sacrificios para ellos. Yo supongo que todas las mascotas de la cuadra pues ya no existen. Gracias, Lace. De hecho, le dice esta Gerda a Lace así de, oye, Como que, pues, ¿qué onda contigo? Huele, tu aliento huele como a Shih Tzu, ¿no? O sea, bonito juego de palabras, ¿no? Smell like Shih Tzu, like Shih Tzu, perdón. Pero aparte Shih Tzu, la raza de perros, ¿no? Así como que, oh Dios, no tienes ni idea, Gerto, pero bueno. Shih Tzus y pomeranias, porque seguro es lo que tienen dice... mucho por ahí, ¿no? ¿Cómo? Shih Tzus y pomeranias, que seguro es lo que tienen las mujeres adineradas de por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Si ya son, si son, como son de la generación, serían de la generación, supongo que más o menos de la de Dog Justice, sí, serían todavía de esos perrillos, lo que llaman lapdogs en inglés. O sea, yo le digo perros ridículos. O sea, sí, pero están bonitos, los dude, pues no es su culpa. No es su culpa de que los hayamos mutado en eso, ¿no? Pero bueno. Pues sí, no. Pues no, pero bueno, si ya fuera de la época pues más modernona, o sea, ya fuera otra generación, ya no fuera lo del Dog Justice, pues ya tendrían otro tipo de perros. Si creen que estoy exagerando, busquen las mascotas de como que de las celebridades que están más en boga actualmente y se van a dar cuenta de cómo han ido. En Variety salió un artículo, pueden buscarlo ahí si gustan, de la evolución de las mascotas de las celebridades, que me llamó la atención. Y sí, hay una marcada diferencia. Ah, sí. La gente sí. Es rara. En fin. Mi queridísima Lindsay Sterling tiene una rata. Que diga, tiene un chihuahua que se llama Luna. Una rata. Ay, bueno, pues, si tuviera, es más, yo feliz de tener una ratita de mascota, pero viven poquito, pobrecitos. Sí, eso sí. Incluso Giv le dice a Gerd que el patriarca su patriarca, pues tiene una misión para él. Gerd, pensando que se refería a Chase, no, el Dog Justice. Dog Justice también se acerca a Giv, a un dios antiguo, maligno, que come almas sacrificadas, pero bueno, para darle misiones. ¿Qué carajos? ¿Eh? En fin. También hay una escena muy padre con Nico, donde pues el Dog Justice le dice que iban a entrenar. Y Nico pues se levanta temprano, se pone su ropa deportiva, etcétera, se saca el báculo único. Y le dice el Doc, o sea, ¿está bien? Qué bueno que me está considerando, pero no voy a hacer esto. No vale la pena no voy a gastar hechizos en esto. Que eso de que no vale la pena gastar hechizos entrenando es por una cosa que pasó en Avengers Undercover, donde le hacía creer a Nico, que por cierto fue Damon Hellstrom, son of a bitch, quien le hizo creer como que tenían una arena especial donde sus hechizos no iban a contar. Y ahí Nico aprendió a utilizar mucho más sus poderes. Pero ¿qué crees? Que era todo una farsa. Realmente los hechizos sí contaban, ¿no? Damn. Y de hecho Nico ya había hecho referencia de esto en un run pasado. Pero aquí es bonito que digas que otra vez, o sea, por entrenar, no voy a gastar mis hechizos para entrenar. Y ahora mucho menos, que sé que el costo es mucho más elevado y más personal. Y el Doc le dice, no, a ver, güey, aquí estamos hablando de cosas que yo ya no entiendo, porque yo ya estoy ancianito. Cuando dije entrenar, hasta levanta los puños, dije, me refiero a entrenar. Y este Nico, ¿qué, a golpes? Pues yo no hago eso. Ay, señorita Minoru, a ver, usted aguante. Es japonesa, seguro sabe artes marciales, ¿no? estoy seguro que lo pensó el desgraciado del Doc Justice. Es, ya saben, old school. Le dijo, no, usted tranquila. Le voy a enseñar cómo ser peligrosa con o sin hechizos, siempre y cuando utilice un palo como su báculo. Y una escena de montaje donde sí, Nico, por primera vez en su triste y fea vida, le enseñan a pelear. A mano limpia, bueno, no tan limpia, pero sin necesidad de utilizar hechizos. Casi, casi puedes escuchar el You're the best around. Son cositas de este ron de mantienen mucho la esencia de los personajes, pero les van agregando cositas nuevas. Que es la idea es lo difícil de hacer un cómic para Marvel o DC. Tienes personajes con muchos años, algunos más que otros, por supuesto. Y de ahí ciertos lineamientos de los que no te puedes salir, pero para hacer una historia interesante, o le agregas cosas o le quitas cosas, no tienes de otra. Y ahí es una línea muy delgada que los escritores están manejando todo el tiempo para ver con qué sí se pueden salir con la suya. Y creo que en este sentido era muy fue una apuesta muy segura al darle a Nico otras habilidades, que es básicamente pegarle a la gente. Y está bien, fíjate que refuerza lo que hemos hablado en varios programas, de que es en este tipo de títulos que son prácticamente unitarios, o sea, es una serie con una numeración y se acabó, que no son los quizá hipervendedores, que no son los de los que se hacen macroeventos, donde pasan cosas y donde verdaderamente puedes ver desarrollo de personajes bien hecho. Sin necesidad de tanta cosa, pero bueno. Y el número cierra con una sesión de entrenamiento entre Chase y Carolina, o sea, cada uno aprendiendo a disparar. Carolina, pues con sus poderes, Chase con su pistola, con su gun arm, pero bueno. Y Gert se acerca, o sea, a insistencia de Víctor, se acerca con el Doc Justice a decirle: Oye, pues quizá yo en mi persona no tenga poderes, pero tengo un dinosaurio que me cuida, ¿no? Y estaban utilizando de esos objetivos, como los que utilizan para los campeonatos de tiro, que son como platitos de cerámica, con un lanzador automático. Y hacen una primera prueba, Lace protege a Gert, y pues quieren hacer una segunda prueba. Se lanzan dos discos del lanzador automático, porque el equipo ya está antiguo y no le han dado mantenimiento. Y un disco iba contra Chase y uno contra Gert. Y ya es algo que habíamos visto, que ahora la relación psíquica que tienen Lace y Chase es tan fuerte que va a protegerlo a él, dejando ahí a la goma, a la pobre de Gert, que se cuide sola. Carolina tiene que interceder y destruir el platito ese. Pero sí también otra vez nos deja a todos pensando de, pues si Gert ya no tiene a Lace, ¿qué tanto puede hacer, no? Es muy fea la escenita, pero. Y también seguimos estableciendo el punto de qué tan perdida está Gert en este mundo, que ni a su dinosaurio tiene, ¿no? Sí, o sea, sí sigue queriendo o sea, Lei sigue queriendo a Gert y todo, pero pues el enlace psíquico que ella misma le cedió a Chase, pues no se puede romper tan fácil. O sea, tiene el enlace con los dos, pero creo que ahora es más fuerte con Chase. Sí. El número cierra ya por fin, con Doc Justice diciendo, pues dándonos, pues a nosotros los lectores, pues, de qué va su maligno plan, de que pues no puede permitir que Gert esté en el equipo porque literal no da la talla y que incluso las chicas bien parecidas van a tener que perder peso si quieren permanecer en el J-Team. What the fuck? Motherfucker, o sea, no, sí. O sea, los quiere básicamente como producto mediático para seguir satisfaciendo su enorme ego, ¿no? Y es en el número, en el número 29, de hecho, y es ahí donde se pone muy, pues muy canijo el asunto. Empieza como en los otros números, que pues es ver mucho de la interacción entre los Runaways, a ver a qué se dedica incluso Gib, le ponen un traje bien. ¿A qué te recuerda Gib con el traje que le puso el Doc Justice? No sé, Con a huesitos Doomsday. saliéndole de todos lados, A Doomsday. ¡Exacto! Parece Doomsday en más extreme todavía, ¿no? Pero pues obviamente pues las balas le hacen lo que le haría a Juárez, pero él está cansado, él está hambriento, en fin. Hay unas escenas muy padres ahí, pues, donde Gert les hace ver al resto de su familia de, oigan, pues nada más tengan cuidado, o sea, sé que yo no puedo ir con ustedes, pero no anden haciendo tonterías, etcétera. Y le queda esa espinita de bueno, ¿qué va a pasar, qué va a pasar con nosotros? Porque pues, como que ya nos estamos sintiendo muy cómodos por acá. Y en una de esas, revisando otra vez, haciendo como que haciendo la de Oracle en una misión del J-Team, pues ¿quieres decir algo, Minuano? Perdón. No, no, dale, dale. Hace que Matthew suelte la sopa. Y ahí vamos conociendo la historia del J-Team y del Doc Justice. Haciendo otra vez ese uso del old school, pues resulta que el Doc Justice mantiene álbumes de fotos. Hazme el favor, álbumes de fotos físicas, en fin. Y Matthew le va explicando de que Doc Justice empezó a hacer lo que él hace desde que era un adolescente. Y de que tiene más o menos unos 50 años de servicio. de servicio, o sea que de edad debe ser más grande, ¿no? Estará en sus 60, tal vez, yo le calculo 65 más o menos. Y empieza a ver pues la trágica historia del J-Team. ¿Qué le pasó al J-Team? Se han ido muriendo, todos, en formas cada vez más canijas. Hay un momento muy en particular en el que incluso Matthew pues recuerda con mucha añoranza a la primera Princess Justice, porque ha habido en total 4. ¡Holy shit! Y le quieren escuchar la parte más creepy de todo eso. De esas 4 Princess Justice, el Doc Justice ha estado casado con 3. ¡Motherfucker! ¡Motherfucker! Esto se está poniendo cada vez más feo. Más cultista. Sí, o sea, de veras se está poniendo muy, muy canijo. Llega el momento en el que pues le pregunta a Matthew, ¿tú pues cuándo te uniste al equipo? Y hubo un momento en el que Matthew ingresó con otro equipo adolescente, y es cuando le pregunta a Gert a Matthew, bueno, ¿y estos pobres babosos miserables cómo se murieron, no? Y Matthew se enoja, pues espérate, pues eran mis amigos, ten algo de respeto. Tus amigos, mi familia, le está diciendo Gert, está allá afuera arriesgando el pellejo y se pueden morir como tus amigos, así que no me hables de respeto, ¿no? Buen punto. Les digo, y esta conversación estaba pasando mientras la escena de acción, o sea, pues la escena de acción del J-Team, estaba en otro lado. Ellos estaban, no sé, peleando contra whatever, lo que sea. Ahí no está el conflicto son estas dos visiones de los outsiders, de cómo ven lo que están haciendo cada uno de ellos desde un punto de vista externo. Está muy padre. Les recomiendo mucho, de veras, que se den una vuelta constantemente a estas escenas entre Matthew y Gert, porque incluso son personajes muy parecidos. El Doc Justice pues no utiliza a Matthew porque pues es bajito, está rellenito, como que no sirve para la acción. Y lo mismo piensa de Gert, tan solo por el que tiene el mismo tipo de cuerpo, tal vez. Pero también tiene y uno diría, ¿no son el mismo personaje, Gert y Matthew? No, son muy disímbolos. Matthew es muy pasivo, él literalmente espera las órdenes del Doc Justice. ¿Cuándo han visto que Gert se espere algo, no? Es mucho de tomar la iniciativa, es de armas tomar, de hacer lo que sea necesario. Les recomiendo que se den una vuelta a estas conversaciones para que, si a ustedes les interesa saber cómo llevar a cabo algo de tensión entre dos personajes muy diferentes en una conversación, aquí hay grandes ejemplos. Aquí Rainbow Rowell hace gala de la mucha experiencia que tiene como novelista de darte algo de ese conflicto y de esa tensión y desarrollar y ir aumentando esa tensión solamente a través del diálogo. Es algo que en escritores de cómics no siempre manejan, no porque no quieran o no puedan, sino porque a veces simplemente prefieren utilizar otros elementos para crear tensión. Es perfectamente válido, pero de repente es también refrescante ver que se utilicen técnicas pues más de la de prosa, de una historia en prosa, para hacer un elemento de tensión en un cómic. Es padre ver cómo varía la técnica de escribir conflicto de Rainbow Rowell con otros escritores. Hagan por ahí ese ejercicio, se pone padre, ¿eh? Oh, sí, la verdad es que sí se nota la maestría que tiene la señorita Rowell para escribir ese tipo de escenas, de personajes, y hacer que te importen. Y como dices tú, que al final de cuentas las escenas de acción, o sea, te las medio retratan, pero no las necesitas tanto. O sea, la tensión la crea de otra manera y lo hace bastante bien. Hay dos splash pages que, la verdad, me encantan porque incluso son secuencia. O sea, si tú volteas la página, al menos físicamente, en digital no creo que se pueda, pero físicamente, si volteas las páginas, hay una parte donde están otra vez celebrando con pizza. O sea, se la pasan tragando pizza cada que van a misión. Y están cada uno en una posición. El pobre de Gibb ahí, pues, otra vez sufriendo las de Caín. Y hay una en esas dos páginas gigantes. En una vemos a Chase aventándole una pizza entera a Old Lace, Y en la siguiente la cacha y se la traga completita toda la pizza. Mientras, pero la, cuando cambias la escena, que volteas la página, que la verdad es un gran reveal, está muy padre. Gert, vemos, no sé si lo está realmente viendo o no, se lo imagine o no, pero ve a sus amigos, a su familia, en su junta post-justice, ¿no? Y ve al mismo tiempo en modo fantasma Jedi a todos los demás del J-Team que han estado antes, todos con una cara de pesadumbre que no pueden con ello. Incluso atrásito de esta, ¿cómo se llama? De Carolina, vemos a las otras tres Princess Justice, cada una como si fuera un espectro de lo que le espera. Es una de las escenas más creepy as fuck que pudieran haber metido en este cómic. Es bastante oscura, bastante tensa esa escena. Porque incluso estamos hablando de, o sea, obviamente estamos hablando de jóvenes que ya se murieron, pero incluso, pues, y niños o adolescentes muy, muy jóvenes de la edad de Molly, que están más muertos que el todo. Y el Doc Justice está bien con eso, él de, total. Y después Girl confronta a Víctor y dice, oye, Víctor, está este asunto, hay un montón de niños, de jóvenes que se murieron, el J-Team anterior se murió, todo está bien creepy, y Víctor es de, sí, lo sabemos. Sabemos que así está el asunto y sabemos a lo que le tirábamos, ¿no? Es todavía más, o sea, es del doble el golpe, porque Gert no estuvo, o sea, Gert estaba muerta cuando tanto Nico como Víctor tuvieron, bueno, técnicamente los dos se murieron un poquito, ya también de salud, evidentemente. Pero ellos saben perfectamente qué tan altas están las apuestas en este sentido. Pero Gert no lo sabe. Gert solo lo ve también desde su punto de vista. Oiga, mabosos, yo estaba... O sea, no sé si se dieron cuenta de que yo me morí. Aquí estamos hablando de dos personajes que en distintos momentos de la historia de publicación estaban bien muertos. Buen punto. Y uno le está diciendo, oye, no seas... burro, deja de hacer esto, te vas a volver a morir. Y el otro es el que le está diciendo de sí, pero es algo que sé que va a pasar, que sé los riesgos, esto es algo que necesito hacer. Es que haya, o sea, es a propósito, es que haya elegido Rainbow Rowell estos dos personajes para que tengan esa conversación muy muy incómoda que solamente la puedes hacer en un universo de superhéroes. Es genial ver esa pues una conversación tan inverosímil y que la sientas auténtica y tensa y ominosa. ¡Oh, genial! Aparte, el racional de Víctor está bien cañón, porque él le compra perfecto la idea a Doc Justice. El Doc Justice dice que somos su mejor equipo porque los otros no tenían poderes, nosotros sí tenemos. Entonces, pues no nos puede ir tan mal. O sea, se está autoconvenciendo de que es una buena idea, ¿no? Y es todavía más creepy en la escena final, que es una conversación entre Matthew y el Doc. Y el Doc Justice es de Matthew, no, pues ya la hicimos. O sea, por un lado empieza pues preguntándose afligiéndose de que pues sí, ya está, ya recluté otro equipo, pero necesitamos algo más. Y empieza a hablar de que pues tienen un contrato de una especie de reality show en puerta. Superhéroes que tienen un reality show, ¿se acuerdan quién tenía eso y cómo salió? Pero bueno. Sí, desató un conflicto que a la fecha se sigue republicando en México 20 veces. Civil War. Sí, los New Warriors tenían su reality show y desataron lo de Civil War. Pero bueno. Y el Doc Justice se queja de que pues los medios tradicionales ya no son suficientes, necesitan gente más mediática, necesitan meterse a Instagram, necesitan meterse a televisión, a YouTube, etcétera. Y es de y como que a nosotros, al lector, se nos empieza a caer la máscara de, o sea, ya sabíamos que este dude era medio creepy, pero ya all gloves are off, ¿verdad? Ya la goma. Pero aún cuando empiezan a hablar de Carolina, de este es el elemento que necesitábamos, y yo así de, ¿por qué Carolina? Porque en palabras de Doc Justice, hay pocas cosas que la gente ame más que una nueva Princess Justice, una nueva Princess Justice del brazo de Doc Justice. Ew, guácala, asco mil. Lo único que aman más es a una princesa, una Princess Justice muerta, y yo me quedé de, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Tú mande? A ver, repítelo. Dímelo en la cara, hijo de tu madre, ¿no? Y hay un diálogo muy canijo. Doc se estaba tragando unas galletas que estaba comiendo Matthew, y le dice a Matthew, oye, yo no sé cómo puedes comer esto, y deja de comerlas aparte, porque cargas el sobrepeso igual que tu madre, ¿no? Y yo de, ya vi quién es Matthew. Sí, yo también dije, fuck. Por cierto, también el detalle de las galletas. Casi todas las veces que Matthew está haciendo la de Oracle y todo el rollo, está tragando galletas. Y casi todas siempre son gluten free o bajas en grasa. O sea, como que trata de autoconvencerse de que está haciendo algo bien por su cuerpo, ¿no? Es una buena parte de todo este número. Es las mentiras que nos decimos a nosotros mismos para justificar nuestras tonterías. Motherfucker, sí es cierto. Oh, cósmico, carnal. No me había caído ese 20, ¿eh? De toda esa etapa, de todo ese run, ¿eh? Sí, lo iba a mencionar al final, pero ya que salió ahorita con lo de las galletas, de eso se trata. ¿Qué le hacemos al cuento? Los últimos dos números, Son of a Bitch, son ominosos como pocas cosas. Sobre todo porque llega un momento en el que el Doc Justice planea una operación aparentemente contra una superterrorista, alguien que, o sea, no tenía poderes, pero era una especie de ecoterrorista que destruía como que paneles solares, ¿no? Pues paneles solares, que de esas granjas de paneles solares que puedes encontrar en muchos lados de los desiertos ya actualmente en el mundo. Era una terrorista mandada por algún magnate del carbón, ¿no? Ándale, exactamente. Porque ya ven que vamos a generar energía con carbón y no sé qué. En fin. Moving on. Whatever. Moving on. Matthew se queda de... incluso reconoce a esta persona, a esta disque terrorista, le llama por nombre Ashley, ¿no? De, oh, fuck, o sea, sí la conoce, ¿eh? Y era una ex miembro del J-Team, aparentemente. Gert siendo Gert, y él dice, no me puedo quedar, o sea, hago plan en estos dos, no me puedo quedar de brazos cruzados, y se mete a la supercomputadora esa del Doc Justice, esa que supuestamente ya no servía. Y es otro detalle padrísimo, porque prende la computadora y es toda la estética del sistema y de la interfaz, pues te hacen reminiscencia de esos sistemas operativos de los 80s máximo, 90s tal vez, como ya muy, muy modernos, digamos, monocromáticos, en fin. Básicamente corría como una Commodore, ¿no? Básicamente, la contraseña, adivina la contraseña para entrar. Ella pensando que la contraseña, que quien estaba utilizando esa cosa era Matthew, pero nunca lo dicen en los diálogos, pero en realidad no era Matthew quien lo estaba utilizando. La contraseña para entrar al sistema es Matthew. ¿Quién en la vida iba a poner su propio nombre como contraseña para entrar? Nadie. Si me preguntas, ¿quién pone el nombre de sus hijos como contraseña para entrar a algo? Pues los viejitos, la gente que ya tiene más años. Ellos son exactamente el tipo de personas que ponen el nombre de sus hijos para entrar a cuentas bancarias, correo electrónico y cosas así. Sí, es como la gente más, no tan viejitos, como más de mi generación, o sea, que pone el nombre de su mascota, ¿no? No es mi contraseña, por cierto. Ándale, pero bueno. Exactamente. No, iba a decir tonterías, ya no me digo nada. Que sé algunas de tus contraseñas y es de dude, no. Sí, no. No nos reveles eso al aire porque literal hay dinero en juego, ¿no? Así que no. Cámbialas, dude. Ok, I'll try. Y ve esta Gert un menú que dice análisis de riesgos, y ahí están las escenas que para mí son las más creepy de todo el maldito run. Va viendo pues fotografías de los antiguos miembros del J-Team con algunos elementos en de texto que dice como que proyección, la operación, por ejemplo, ve lo que le pasó a Princess Justice II, que se llamaba Natalie McClure, por cierto, ¿no? Operación Fallen Princess 2. Proyección, ganancia, proyección de ganancia 94%, ¿no? Interés del público más 8.9 puntos. Valor mediático proyectado más 9.1. Plan de medios, ver notas, ¿no? Mercancía conmemorativa, y dices, ¿qué? Y va viendo, Gert, cada uno de los de las J-Team que pues cayeron en servicio, y de cómo el Dog Justice iba pues beneficiándose de su muerte, del cómo volvía a tener presencia mediática cada vez que alguien del J-Team se moría. Conocemos por fin el nombre completo de Matthew Caniglia, por lo que entendemos es el nombre del Doc, por lo menos el apellido. Y hay una escena súper fea, por fin, después son algunos paneles como que rápidos, además más chiquitos, y en un casi splash, pero es muy, muy grande, vemos la operación, operación Dead Weight, peso muerto, Fallen Princess 5, que pues está planeando cómo matar a Carolina para sacar provecho de su muerte. A mí se me heló la sangre en ese maldito panel, Dices, no, man, y Gertz igual, o sea, dice, no, les tengo que avisar, tengo que hacer algo. Y es que sí se volvió súper creepy ese momento, ¿no? Saca su teléfono de, pues, ¿a quién le aviso si no conozco a nadie, no? La pobrecita solo conoce el número de alguien, y ese alguien ya estaba, pues, muerto. Le habla a... ¿a quién es la otra única persona que conocen los Runaways? Que técnicamente no debería ni dirigirle la palabra, pero pues ahí anda en el universo Marvel. Alex Wilder. Alex Wilder. Le habla Alex. ¡Qué desesperación de hablarle al fulano que te vendió! O sea, pues no tenía otra. Y obviamente no contesta porque es un número antiguo, ¿no? Y pues decide, ¿y ahora qué hago? Afortunadamente tenía Old Lace con ella. Agarra una motocicleta de esas que tienen su carrito al lado para meter a Old Lace. Vámonos, ahí van a la acción. Iban, porque los detiene Matthew. Y otra vez, el conflicto del cómic está en esa conversación. Hay un punto incluso en el que Matthew, por lo que entiendo, Matthew tiene tendencias suicidas porque le apunta con una pistola a un dinosaurio. O sea, qué inteligente eres, niño. En fin. Diciéndole pues a Gerd que pues es necesario, no le gusta lo que va a pasar, pero si quieren seguir combatiendo el crimen, si quieren seguir teniendo su cruzada, que el Doc Justice siga teniendo pues recursos para poder hacer el bien, pues tiene que haber sacrificios. Y lo que le dice Gert, su contraargumento es de, pues, nosotros no somos sacrificios, somos personas, o sea, tenemos historias propias, no somos parte de la historia de otro fulano que nos mata por beneficios, tenemos historias propias que valen la pena contar. Ese es algo a lo que yo quería llegar. Esta es una historia que, o sea, es un tipo de narrativa que si hubiera sido en otro momento, con otros personajes, con otro escritor, y me hubieran dicho, oye, este run de estos dudes se va a tratar otra vez de la deconstrucción del mito del superhéroe, en particular acerca de los sidekicks, yo hubiera dicho, no, muchas gracias, ya está bien. Ya leí Brat Pack. Guácala, no quería mencionar eso, pero perdón, ni modo, así pasó. O sea, ya me la sé. Muchas gracias, no gracias. Como se trata de los Runaways y se trata de Rainbow Rowell, dije, va, ok, vamos a ver qué me tiene que decir la señorita Rowell al respecto. Y esto es lo que me tiene que decir. Lo que dice Rainbow Rowell con todo este ron es que no importa si el personaje es pequeño, es grande, si es muy conocido, si no es conocido, si es incidental, si es principal, tienen historias que vale la pena conocer, que vale la pena mantenerlos con vida. Hickman, te estoy hablando. Voltea, Hickman, te estoy hablando. Porque han de saber que, un pequeño paréntesis, estoy siguiendo, entre comillas, lo de Ten of Swords de la manera más de la manera más extraña. Es la primera vez que sigo un evento de esta forma, que es básicamente en Twitter. A tuitazos. No sé bien de qué vaya la serie, pero pues es bonito de repente meterse como que a las cuentas de fans. Y ver pues más o menos como de qué acaba cada número y así. Medio me voy enterando. Por lo único que entiendo bien de esa de ese crossover es que llegan unos fulanos a Krakoa a hacérsela de jamón a los mutantes y les dicen, vamos a matarlos a todos. Y luego los de Krakoa dicen, no, aguanten. Mejor vamos a hacer un torneo y 10 de los nuestros contra 10 de los suyos. Quien gane, pues va a invaden Krakoa o algo así. Y si nosotros ganamos, se van a la tiznada. Genial. Y los otros fulanos le dicen, va, pero tiene que ser pelea a muerte con cuchillos, ¿no? Y ahí es de donde sale lo de las espadas. Y tengo entendido que lo que pelea a muerte con cuchillos. Que lo que detonó todo este asunto es que matan a Rockslide, a un personaje de que salió en su momento en Wolverine and the X-Men y todo ese asunto. Pues los nuevos estudiantes, incluso estudiantes de Emma. Y cuando digo que lo matan, es que lo matan de manera permanente. Aparentemente, como que estos dudes que invaden Krakoa o algo así, como que vienen de otra dimensión, algo así. Y en esa dimensión, si un mutante se muere, no hay backup, no alcanza cerebro hasta allá. Y más aún, si te mueres, como que te entra un virus o algo así al backup que hace cerebro. Y entonces, pues ya te mueres de manera permanente. Y es de, holy shit. Entonces, el punto es, Hickman sacrificó a uno de esos mutantes que era de los nuevos, que era de los chamacos, que era de los estudiantes de Emma, para la narrativa de los grandes. Y me encanta que muchos meses, obviamente, esto tiene muchos meses de planeación antes, Rainbow Rowell ya tenía ahí el contraargumento de, no, aquí no hay sacrificios, o sea, ¿por qué no haces algo con ellos? ¿Por qué tienes que... ¿Por qué te vas inmediatamente a matar a alguien para sacar beneficios? Marvel, te estoy hablando. Marvel, DC, you name it. O sea, en general es uno de los gimmicks más fáciles. El de que tienes que matar a alguien para que sea el que detone una historia, el que cierre una historia, el que le dé significado a una historia. O sea, es un recurso válido, pero está, creo que, demasiado usado. O sea, hay muchas otras formas de hacerlo interesante, ¿no? ¿Y quién te está diciendo eso? ¿Qué personaje te lo está diciendo? La que se murió. La que se murió, a la que sacrificamos hace muchos años para tener el bomb de ventas y que la historia siguiera, continuara por años más. Damn. Y todo en una historia donde el sacrificio es algo constante. Desde los sacrificios pequeños que hacen para que Gibb pueda comer hasta el sacrificio que pensaba hacer el Doc Justice, ¿no? Que para él era también un sacrificio pequeño. Sí. A él no le importaba. En nombre de los medios, ¿no? En nombre de su ego apestoso, pero bueno. El número termina precisamente en esa... Gert convence a Matthew de que, pues, no, eso es, o sea, no voy a dejar que mi familia sea sacrificada por el beneficio de alguien más. Y si dejas que eso pase, eres un cretino, Matthew. Y después vemos, por fin, es la primera vez que vamos a ver al J-Team en acción, que tienen hasta comunicadores y las arañas. Carolina, mandan a Carolina sola contra esta supuesta terrorista, esta tal Ashley, y Carolina la ataca con, pues, uno de sus destellos, de sus poderes. Vemos que algo empieza a pasar, que esta otra persona como que empieza a absorber el poder de Carolina, y decir que yo estaba preocupado al respecto durante más de un mes que tardó en salir este cómic, es poco, yo estaba con... No, ay Dios, cada vez que me acordaba me daba taquicardia o algo así. Oye, antes de que cerremos ese número, nada más un pequeñito detalle muy divertido que está en esos files cuando está Gert viendo los nombres de los del J-Team anterior y todo eso. Bumstock, el que era la identidad que tenía el arma por mano, su nombre real era Todd Robb. Todd McFarlane. Rob Liefeld. O sea, y es el personaje totalmente noventero. O sea, lo sacamos de Image para meterlo aquí. Sí, no, cero sutilezas, ¿eh? Cero. Me eso. Y el último número, el número 31. Que es curioso, ¿no? Que cerrara en un número impar. Chistoso. Pero el número 31, que es el último de este arco de Cannon Fodder, ¿a dónde nos lleva, carnal? A la pura acción, nosotros. Aquí sí hay pura acción. Y Rainbow Rowell hace gala de qué tan... si ella decía, miren, yo puedo crearles tensión y crearles conflicto y hacerles que se les pongan los pelos de punta con una conversación. Imagínense lo que puede hacer con una escena de acción. Y lo hace porque Carolina sí está atacando a esta a Ashley. Y no sé, se ve muy, muy manga, muy así como que tienen chocando los poderes, pero básicamente esta Ashley le está absorbiendo esos poderes. Y el Doc Justice está así de, ah, perfecto. O sea, es exactamente lo que quería, ¿no? Es el plan perfecto para mi gran regreso, ¿no? ¿Y saben por qué eso estaba funcionando? Es algo que también nunca te lo dicen, no, o sea, no, en el diálogo no lo dicen, lo vas infiriendo tú. En los archivos que desbloqueó Gert, conocían a Ashley como, ¿cómo es? SPF, SPF, que son las siglas del Solar Protection Factor. Algo te indicaba entonces que ella absorbe energía solar, que es algo que el Doc Justice evidentemente debía saber. ¿De qué son los poderes de Carolina? Es luz. Es luz, pero tiene que cargarse de energía solar. Entonces la absorbe. También, ¿no? Rainbow Rowell había establecido desde hace mucho tiempo. De hecho, todo el tiempo, desde Brian K. Vaughan se establece. Ella tiene que cargarse de energía solar para poder utilizar sus poderes. Es por eso que si la vampiro, el vampiro se muere. Damn. O sea, Doc Justice hizo todo esto que hizo Doc Justice con toda la ventaja y alevosía del mundo. Ella sabía que si en el caso de una confrontación entre Ashley y Carolina, la única que iba a salir pues mal parada era Carolina. Si salía Ashley mal parada, whatever. Damn, that was diabolical. Sí, de verdad, es un hijo de perra, el desgraciado. A Carolina la... O sea, y también es algo muy padre que en las páginas pasadas, en las páginas anteriores a esa escena donde ves a Carolina sufriéndola contra Ashley, vemos, ¿por qué no la estaba ayudando el resto del equipo? Porque el Doc Justice no es menso. A Víctor, que es el más obediente, le dijo, tú te quedas en el carro, y Víctor se quedó en el carro. A Nico la pone a cargo de Molly. Y a Molly la puso a cargar cosas pesadas, sabiendo que se iba a dormir y sabiendo que Nico no es lo suficientemente fuerte para andar cargando a Molly a cuestas y no la iba a dejar sola. Lo mismo pasa con Chase. A Chase lo pone con Giv. Y a Giv lo sacó. Sabía que Giv estaba débil, que no iba a ser de mucha ayuda. Y Giv, exactamente, termina fuera, completamente fuera de combate. Y de Chase nunca pensaba gran cosa. De si llegaba él, pues yo me lo trueno. ¿Cuál es la bronca? Era un humano normal. Todo el plan es un humano, porque es un humano normal. Sacó las personas que sí le podían dar más batalla. Nico, Mol, Víctor, los deja fuera de... Y Gibb, evidentemente, los deja fuera de combate antes de que la pelea empiece. Se deja... Si la única persona que podría haberle representado hay algo de oposición, era Chase y lo podía manejar perfectamente. ¿Quién es ese personaje de otra compañía que se supone planea todas las cosas como con 5 movimientos de antelación? Batman. Because it's Batman. ¿Cuántos Robins han muerto al servicio de Batman? Hasta ahora uno. Y ya está mejor de salud. Pero ¿quién tiene una quién es un anciano que técnicamente ya sería un anciano que tiene a sus adolescentes ahí para que hagan el trabajo por él? Batman. Es cierto, es una muy buena analogía de Batman. Además, este cuate el Doc se llama como lo que Batman busca. Justice, ¿no? No lo mencionamos, pero hay un diálogo en un número anterior donde Víctor incluso le explica a Gert que pues del Doc Justice había ido como que cambiando de identidades, como que de identidades, de fases por conforme pasaban los años, que incluso en los 80s cambió de nombre a Dark Justice. ¿Qué pasó en los 80s con Batman? Dark Knight Returns. Dark Justice. No manches, eso es algo como que escribiría Frank Miller, ¿no? O sea, es Batman, es lo que es como... ¿Ves el traje que usa el Doc Justice? Sí. ¿Ves que es naranja con esa capa como azul? Bueno, agua marina, según yo. Con su cinturón, sus guantes y botas. Ajá. Es una mezcla del diseño original de Bob Kane con el diseño que después hizo Bill Finger. El diseño de Bob Kane era un traje rojo espantoso, con unas alitas como en negro a su lado, sin máscara, con puro antifaz, con su cinturón amarillo ahí, todo feo. Y la parte de que incorporan del diseño de Bob Kane, pues son las botas y los guantes. Es un buen punto, cierto. Y en general es, o sea, Doc Justice es un pues es un placeholder de Batman, podríamos decir, porque tiene de todo, ¿no? Tiene sus sidekicks, tiene su fortuna, tiene su mansión, tiene su mayordomo. Sí, o sea, es una versión retorcida, o sea, muy, muy retorcida de Batman. Sí, pero que refleja las prácticas editoriales, sí, de Marvel, por supuesto, pero también de Batman. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo Tom King para cerrar su run y que continuaran las historias de Batman? Nos tornamos a Alfred. Total. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se murió Alfred? Motherfucker, ¿sí? No sabía eso. Ah, sorry, pero sí. No ha acabado el run de Tom King. ¡Spoiler! ¡Sorry! ¡Motherfucker! ¿En serio eso pasó? Tiene ya como un año. Ah, voy muy, pues, muy atrás. ¡Salió en todos lados! ¡No sabía eso! ¡Ah! ¡Eso es muy barato! Casi, casi, pero... No sé, ¿qué? Pues es además muy barato ese recurso, la verdad. Este run de Runaways es la parodia, la burla, la crítica de Ronnie Morragor a las, sí, obviamente al mito del superhéroe, pero más que el mito del superhéroe, en realidad es a las prácticas editoriales para mantener vivo el mito del superhéroe. Tienen que crear personajes nuevos para después matarlo, que te importen, que podrían ser geniales, que podrían tener sus propias historias, que podrías hacer cosas nuevas, novedosas, interesantes, emocionantes con ellas, pero los matas en favor de mantener el mito del personaje viejito vigente. Eso es lo que te está diciendo Rainbow Rowell con el Ron, con toda esta historia. Wow. De hecho, también es así que imagínate que el J-Team no hubieran muerto. Hubieras tenido una como especie de equipo de superhéroes que fue cambiando de generación. Hubiera sido una especie de Teen Titans. O sea, los Titans han tenido como N cantidad de versiones del equipo y... Pues cada una de ellas ha habido personajes que viven, mueren, otros que se mantienen, pero en general es un equipo que tiene un gran legado. O sea, si el J-Team hubiera sido algo así, o sea, obviamente que pues, con toda la planeación que hubiera habido desde hace muchos años, hubiera sido un equipo de legado, pero más bien es sacrificarlos en pro de la narrativa grande del personaje titular, ¿no? Sí. Es eso lo que nos está diciendo Rainbow Rowell. Por eso es que sí acepté de buena gana una historia más de la deconstrucción del superhéroe. No de la narrativa en sí que utilizan los escritores. Sí, un poquito, sí tiene mucho, sí tiene algo de eso. Pero les digo, es más bien un comentario metatextual de lo que hacen las editoriales para mantener vivos a sus superhéroes, que es matar a otros. Está muy wow. Interesante este asunto. El número es mucha acción, es un vaivén llega Gert, Matthew y Lois a salvar a Carolina. Vemos el por qué el Doc es peligroso, o sea, es tan hábil peleando que puede poner fuera de combate a Lois, a un maldito Deinonychus de más de 2 metros, la pone fuera de combate sin problema. Hay un momento de confrontación en el que Matthew le apunta con un arma a su papá diciéndole, no, ya no puedes hacer esto, pero pues es su papá, no le va a disparar, y el Doc lo sabe perfectamente, le quita el arma, la apunta a Carolina. A mí se me cayó el alma al trasero, yo así de no, todo menos esto. Afortunadamente, o sea, hay que considerar que Nico es una disque hechicera, logra salvar a Carolina, literal, traía, hagan de cuenta, yo supongo que el hechizo que hizo para esto era como que Little Nemo o algo así. Tal cual, eso pensé exactamente lo mismo que tú. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Conjura una cama voladora donde pudiera una Molly quedarse dormida y ella poder pilotearla. Trata de pelear contra Doc Justice, pero Doc le enseñó a pelear a ella, así que obviamente no iba a ser rival. La única persona que le pone algo de resistencia es Chase, porque pues Chase una vez más, o sea, es un muchacho en sus 20, es fuerte, sí tiene con qué, pero pues ante la experiencia del Doc pues termina obviamente por vencerlo. Y una escena es muy, o sea, hay unos detalles muy padres en lo que hace Andrés Guenolet. Hay en páginas pasadas vemos, o sea, varios de los detalles del traje del Doctor Justicia, que tiene como un batón, una macana guardada en la parte trasera de su capa, que cuando Chase llega al quite, la saca, o sea, vemos que no la saca, que saca ese batón, no de gratis, o sea, ya lo había establecido Andrés Guenolet en paneles anteriores, nunca deja nada al azar, de veras es padrísimo, es un excelente número de acción, es aquí donde ya no les podemos narrar lo que pasa, porque todo es acción, y es una vez más a propósito que veamos que el único número de todo el run donde se supone que los Runaways sí entran en acción y son fregones y patean traseros y demás, a ellos les patean el trasero. Es a propósito que veamos que la violencia así como que padre no está. Hay una página dividida en 6 paneles donde vemos pues las consecuencias de la pelea con Nico inconsciente, Carolina con el poder drenado, Chase malherido, Give a punto de dar las últimas, pobre cosa. O sea, de veras, también es parte del comentario que hace Rainbow Rowell de sí, pero consideren que, o sea, sí, la acción está padre, pero pues vean las consecuencias, ¿no? Está duro, es parte de hacerte incómoda la reacción de la lectura de este run. Doc Justice toma, Gert siendo Gert, pues trata todavía de detener a Doc Justice, le quiere pegar gay con un pedazo de panel solar que salió desprendido. Y el Doc Justice es de, pues, si te tengo que matar a ti primero, pues ni modo, ¿no? Le apunta la cabeza y también yo dije, oh, ok, entonces no era Carolina la que se iba a morir, era otra vez Gert. Y yo ya estaba otra vez con el corazón en el trasero. Y llega el elemento salvador. Hijo, cómo me gustó esto. Es Víctor. Víctor con sus poderes electromagnéticos deteniendo a Doc Justice. ¿Te acuerdas qué pasó la última vez que Víctor trató de retener, de inmovilizar a alguien con sus poderes electromagnéticos? Lo acabó matando. En el run de Tom King de Vision. Él, por ese, como no podía controlar su poder por una adicción al vibranio, mató al hijo de Vision, a Vin, y desató todo lo que ya conocemos en ese run. Y en arcos anteriores de Runaways, la razón por la que Víctor se recrea su cuerpo, o sea, decide volver a tener un cuerpo, es porque se siente incapaz de proteger a Gert. ¿Y qué está haciendo aquí Víctor? Protegiendo a Gert, efectivamente. Protege a Gert, recupera sus, o sea, vuelve a utilizar sus poderes de manera efectiva, recupera su confianza. Es como que esa... Pero no es de gratis. Lo que quiero mencionar es, con esto Víctor vuelve a ser una persona completa, vuelve a ser el de antes, con un sacrificio. El sacrificio es esa idolatría o esa inocencia que tenía respecto al Doc Justice, porque Gert le dice, nos está tratando de matar, Víctor, qué bueno que llegaste. Y Víctor es de, no, el Doc Justice no iba a poder hacer esto, debe ser un error. El mismo Matt es el que le dice que sí, sí puede hacerlo y lo ha hecho muchas veces antes. Víctor vuelve a ser el de siempre, vuelve un superhéroe, vuelve a ser ese androide superpoderoso a costa de un recuerdo que sabemos que sus recuerdos son falsos, son ficticios. Pues es un recuerdo que él valora. Le cuesta su pasado volver a recuperar su futuro. ¡Damn! Sí, o sea, es un pedazo de su inocencia que ahí se fue. Y algo que me gustó es que él no da el golpe final, o sea, él no acaba matando a Doc Justice, no. Doc Justice termina de una manera muy fea. Rainbow Rowell y Andrés Guenolet nos recuerdan que los Runaways pues andan ahí bien felices y bien pachones por la calle con un superdepredador de la época prehistórica. Sí, es Lace quien termina matando al Doc. Y algo bien interesante ahí, cuando lo mata, o sea, no vemos la escena en la que, o sea, vemos que le va a dar una mordidota, no la vemos, vemos que Lace, como se estuvo llevando a los perritos, se lleva el cadáver, pero bien interesante, ¿qué es lo que hace Lace? No se lo comió, realmente, lo mató, ¿y qué crees que hace? Se lo entrega a Gib, O sea, es un sacrificio más grande, que eso hace que Gib literalmente vuelva a la vida, le crezcan más sus cuernitos Merol, muy a la Hellboy, porque ahora ya como que está tomando otra vez su ser más Old God, ¿no? ¿Y quién es la única persona que aparentemente presencia esa escena? Chase. Chase es la única persona. Y no interviene. No, no le dice a Ace, no, no lo hagas, no trata de nada. En páginas anteriores, cuando estaba, cuando Chase estaba con Gib y ve que Gib se sentía mal, Gib se apoya en Chase y le dice por su nombre. La primera vez que Gib le dice por su nombre de pila a uno de los Runaways, dice Chase, como diciéndole, me estoy sintiendo del carajo. Y Chase se preocupa, o sea, la expresión que da es que se preocupa por él. Corte A, vemos esta escena donde Ace sacrifica el alma de Doc Justice para que Gib pueda comer, y Chase, lejos de tratar de detener a Ace, sabiendo que eso es algo que los que sus padres hubieran hecho, es de no, a la goma. Número uno, trató, esa alma no vale la pena salvarla. Número dos, es mi amigo el que está comiendo. Y aparte también fue un bonito recurso de Rainbow para establecerte de que Doc Justice está más muerto que el dodo. Porque cuando veíamos los sacrificios que hacían tanto Rufus el gatito como como Old Lace, pues era porque le llevaban cadáveres, le llevaban almas, pues, o sea, ya muertas para que se alimentara. Aquí nos dicen, sí, sí está muerto, ya se lo comió, no se lo comió Old Lace, se le comió su alma el Gib, ¿no? Es que ya no va a regresar, ya lo podemos dar por bien, bien muerto. El epílogo, le doy un epílogo bastante duro. Nico despierta, pues ve a Carolina inconsciente, malherida. Incluso los colores que utiliza Deaconiff me encantan, porque una vez que le drenaron sus poderes, la piel de Carolina se ve como gris, sin vida, y obviamente pues Nico es de ¿qué Gerardos pasó? Matthew le explica que los poderes de Ashley es que ella absorbe energía solar, y pues obviamente Carolina está drenada. Y aquí ni siquiera Nico no lo piensa, no tiene ninguna duda al respecto. Utiliza el báculo, valiéndole que eso signifique que Shesumaru el único, el Shesumaru vaya a tener más poder sobre ella, valiéndole que es uno de los hechizos que creo es de los más poderosos que le he visto hacer a Nico alguna vez en la vida. Los Runaways había, o sea, cuando vemos estas escenas, muy también es a propósito que era como que en el ocaso, estaban. Empezaron a pelear cuando el sol se estaba poniendo, cuando Carolina es más débil, por cierto, o sea, una vez más Doc lo planeó todo a la perfección, lo había planeado todo, salvo porque pues Víctor es una persona decente, y obviamente cuando son estas escenas es de noche, o sea, vemos el cielo estrellado, que ya es de noche, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace Nico? Avanza el tiempo, hace que amanezca. Sí, diciendo, el hechizo, literalmente, por cierto, me encanta, el hechizo es Here Comes the Sun. Literalmente le quitó un día a la Tierra, a todos, a todo el planeta, le quitó toda una noche. Holy fuck, sacrificó, qué tan poderoso es el maldito. Sacrificó, o sea, una noche del mundo por el amor de Carolina, ¿no? Y de veras da miedo saber qué tanto acceso tiene Nico a cuánto poder. O sea, en algún momento en el round de Brian K. Vaughan habían especificado que el báculo único era un arma a la que incluso Dormammu le temía. Fuck. Y aquí vemos por qué. Y también, por cierto, cuando está haciendo uso de ese poder para traer el amanecer, vemos ominosamente cómo se aparece ahí la silueta del Sesshomaru, así de oh. O sea, y él muy feliz de la vida, así de ok, sigue usando los poderes, vas bien, ¿no? Porque sabía que no iba a poder dejar de utilizarlos. Shesumaru tiene cientos y cientos de años, es todo menos menso. Pero pobre Nico, ¿qué le quedaba? ¿Dejar morir a Carolina? Hace que amanezca, sacrifica todo en la noche, le quita tiempo de tiempo natural al resto de la humanidad para poder darle vida a Carolina. Holy shit. Y por fin Gert es de, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Pues ya vámonos a casa. Ya se van a casa. Los Runaways muy malheridos, con el orgullo hecho añicos, en uno de los peores estados que han estado jamás, por fin se van a casa. ¿A dónde? No sabemos, pero a casa. Y por un lado, Matthew se lleva a Ashley, como que pues la recoge, o sea, no es culpa de ella. Y el último panel, los últimos paneles y la última página es ominosa porque vemos el cadáver del Doc Justice y junto a él su casquito malévolo. Y alguien recoge el casco. Y cuando vemos quién lo recoge, dije, ah, oh, oh fuck, esto se va a poner feo. Alex Wilder. Nada en lo que Alex Wilder se entrometa va a acabar bien. ¡Qué ron! De veras, qué cómic tan súper pachón. Si alguien se quejaba de lo que le algo que le faltaba a Ron Aguirre era más conflicto y un poco más de oscuridad para hacer interesante el cómic. ¡Servidos, chamacos! Y con creces. La verdad, o sea, sí es uno de los tomos más... cuando lo leí y le escribí a mi hermano en la semana así de, oye, esto es de lo más oscuro que le he leído a los Runaways en un buen rato. Y me recordó a mi hermano, sí, como al principio de los Runaways. O sea, sí, desde sus primeros apariciones, pues sí, era el equipo adolescente y pues eran pachones para la época y todo, pero ¿qué crees? O sea, había sacrificios humanos desde el primer momento, ¿no? Desde el primer número. O sea, sí estaban cosas medio creepy, ¿no? Sí, desde el primer número, ves a que unos adultos ahí matan a una adolescente inocente. Ahí hablan de sacrificios humanos a cada rato, hablan de crimen. Hay un interludio ahí con unos vampiros, o sea, sí parecía como que, o sea, sí, el equipo con los adolescentes y que cuidan de su hermanita, la niñita toda pachona y tierna que es Molly. Pero estaba bien creepy el cómic. Es algo que Brian K. Vaughan hace muy bien, lo ha hecho toda su carrera, que es pues manejar, saber balancear esos momentos, más bien momentos, más que momentos, balancear una historia muy creepy con momentos que no sean creepy, que sean más ligeros, más llevaderos. Lo ha hecho lo hizo en Why the Last Man, lo ha hecho en Saga, lo hizo en Runaways. Es como que es su especialidad. Y este Ron, este Cannon Fodder, me recuerda mucho a esos primeros días, que es muy, muy oscuro. Es más allá de todo el mensaje que te quiere dar a Rainbow Rowell, el feeling que te da el Ron es que es ominoso, es un mundo lleno de violencia, de peligro, donde estos pobres muchachos pues tratan de hacer lo mejor que pueden, pero y lo hacen. O sea, sobreviven por las razones correctas, que es poder continuar con vida y seguir siendo familia porque se aman, pero luego lo hacen de la manera más incorrecta posible. No sé si alguien se haya dado cuenta que la única cosa superheroica que han hecho los Runaways desde que los retomó Rainbow Rowell es detener a la mamá a la abuelita de Molly, y eso porque era la abuelita maligna con los gatos malignos. De ahí en fuera, en el segundo run, en realidad le arruinan la vida a una familia que era la mejor amiga de Molly, que era inmortal y no sé qué, le arruinan la vida. En el tercero, que es el regreso de los Gibborim, en este caso los Child of Gibborim, sí destierran a dos de ellos, pero se quedan con uno en la tierra porque les cayó bien. O sea, reclutan a la ayuda y la amistad de un dios antiguo que devora almas. ¿Qué pasa en el cuarto y quinto run? Destruyen al 21 superhéroe que quedaba en Los Ángeles, aparentemente. Y no conformes con eso, su alma, sacrifican su alma, aunque no, técnicamente no completamente ellos, para poder alimentar a su nuevo amiguito, el Gibborim. El dios antiguo, que pues bueno. Que es, todo eso que están haciendo, o sea, si sus papás estuvieran vivos, estarían orgullosos. Pero no lo están haciendo por eso, lo están haciendo porque quieren, porque los están en peligro, porque como familia se aman el uno al otro y quieren sobrevivir, porque ni modo de que se mueran, ¿no? No les queda de otra. Sí, no son decisiones fáciles, o sea, y la verdad es que kudos por Rainbow y por Chris Anka, por Andrés Ganolet, porque pues han presentado una historia que en apariencia era como de las más sencillas que podíamos encontrar en el Marvel reciente, pero tiene muchos subtextos, tiene varias cosas que decir, no son los típicos héroes heroicos, y en ese sentido son personajes muy Marvel. O sea, son muy en ese feeling, en esa sensación que tenían Spider-Man, Fantastic Four, los X-Men de la época de Stan Lee. Tenían mucho ese feeling de que no son perfectos. O sea, ellos, si te fijas, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos no eran tan heroicos en un principio. Spider-Man no era heroico en su primera aparición, ni mucho menos. son héroes imperfectos y algo que es una tradición que ha salido en Marvel durante muchos años y Rainbow creo que la está actualizando de una manera muy lógica y muy correcta a estos tiempos, ¿eh? Sí, sí, lo pone muy accesible como para las sensibilidades actuales, sin olvidar quiénes eran. Es ese acto de malabarismo que tienen que hacer los escritores de superhéroes actuales, que no es nada sencillo. Me da gusto ver que alguien tan capaz esté a cargo de mis personajes favoritos en Marvel, particularmente de mi personaje favorito, que es Nico. No sé, es me da mucho gusto ver este tipo de historias en papel, completamente impresas en Marvel. Quizá algún día les cuente, porque es información que me enteré, que nadie se debió haber enterado, que me enteré por chisme en Twitter, que después borraron, pero quizá si algún día las personas que se vieron involucradas suelten la sopa, pues entonces les podré decir yo. Pero había otra persona interesada en hacer otras cosas con Runaways. Y de lo que sí me enteré, y eso sí se puede saber porque es información pública, en una transmisión que tuvieron en vivo Rainbow Rowell y Nick Lowe, el editor, es que Nick rechazó a varias personas, entre ellos confirmados esta persona que tengo el conocimiento de cómo era más o menos su run, rechazó esos pitches porque todavía no convencía a Rainbow de jalarse a Runaways. Tardó un par de años en convencerla y literalmente tuvo que estar, en palabras de Nick Lowe, casi casi con un palo ahí alejando a otros escritores de no se acerquen con estos, estoy esperando a Rainbow. Siendo así, me da mucho gusto que haya sido Nick Lowe el que haya tenido paciencia y capacidad de convencimiento con Marvel para poder llegar a estas historias, porque cómo las estoy disfrutando, mala onda. Para que vean que el trabajo de un editor importa e importa mucho. Y en ese sentido, ahí tengo que agradecer mucho a Kathleen Wisniewski, que bueno, era la editora asistente de este título, quien desafortunadamente ya no está en Marvel, le tocó el furlough del COVID. Y a la postre, bueno, ya consiguió otro trabajo y Nick aclara que pues ya no está en Marvel. Pero fue Kathleen Wisniewski quien por ahí publicó en el número 30 de Runaways, pues no, nos dejó una dedicatoria al Café Comiquero porque pues a mí me ha dado por hacer como que una especie de reviews ilustrados ahí por cada número que salía. En Twitter. Ahí nos envió el shoutout, ahí pueden encontrar en la sección de cartas al Café Comiquero impreso en un cómic de Marvel, si ustedes gustan, en el número 30 de Runaways, nomás se los dejo. Y pues fue iniciativa de ella el ponernos por ahí, así que no se escucha la señorita Wisniewski, pero hijo, sí, eternamente agradecido con ella. No, pues muchísimas gracias, en serio, porque pues, carnal, tienes un pedacito de historia ahí en Marvel, eso está muy chido. ¿Quién lo diría, no? En la sección de cartas donde ha escrito gente como Harlan Ellison, George R. Martin, Stephen King, El Niño Rata. en una de esas hago una serie de libros que después no termino y se la vendo a HBO por una millonada para que hagan lo que quieran, ¿no? Mira, whatever it takes. Me gusta la parte de la millonada. Así es, carnal. Pues sí, si algún día encuentran ese cómic en físico, el número 30 de Runaways, ahí está esa bonita apreciación que tanto la editora como también Rainbow y Andrés en su momento dijeron gracias, les gustó, les ha gustado mucho cómo hace esos reviews, y sigan el Café Comiquero en Twitter, próxima semana que se estrene, estoy segurísimo, creo que va a ser así, que se estrene el número de Runaways, creo que habrá review, ¿verdad, carnal? Definitivamente. Y si no encuentran ese número en físico, no se preocupen, lo compran en digital, el sueltito, o sea, el número 30 solito a través de Comixology, sigue viniendo su sección de cartas. Ahí nos pueden ver si gustan. Súper bueno, carnal. Pues qué chulada de review, qué chulada de cómic. La verdad, insisto, es de esos cómics que me encanta el hecho de que Marvel permita este tipo de cosas. O sea, con digamos, cómics unitarios, que son su propia numeración y ya, que no se meten con más cosas. Y es donde hay mucho desarrollo de personajes, muchas historias importantes que contar, mucho comentario que hacer de la rama editorial, del medio del cómic. muchas cosas que se pueden más que en los grandes títulos rompeventas. Digo, no digo que Runaways no venda bien, no sé en qué números ande, pero pues se sigue publicando, eso es un hecho. Pero sin duda, quizá no es el gran título al que Marvel le apuesta cada semana, pero nos ha permitido tener historias de gran calidad en este tipo de cómics, en este tipo de personajes que siguen teniendo mucho el espíritu original de Marvel traído a nuestros días. Es un título muy recomendable, que ojalá, nada más por Shits and Giggles, me encantaría que también recopilaran en bonitos hardcovers. O sea, siento que una colección de esta en hardcover sería muy, muy bonita. Mira, si ya le tocó su ómnibus, por ejemplo, a All New Wolverine, que ya tiene un par de años, yo no veo tan descabellado que en uno o dos añitos nos den un bonito ómnibus de Runaways, de Rainbow Rowell, así en un ómnibus bien canijo, que pues voy a comprar, que le hago el cuento. Ni modo, ¿no? Ni modo. Así es, carnal. Pues fantástico, la verdad me gustó mucho este tomo también, muy recomendable. Y pues, carnal, ¿algunas palabras final respecto a este volumen de Runaways? ¡Compren Runaways! ¡Maldita sea! Lo digo cada que sale Runaways y no me voy a cansar de decirlo. Es el mejor cómic de Marvel ahorita. Ah, sí, me pueden decir muchas cosas de X-Men, bla, bla, bla, bla, bla, no me importa. Es el mejor cómic de Marvel. Cómprenlo, háganme el favor, háganme la buena para que sigamos teniendo más y más historias de Runaways. Vientos, carnal. Y pues no queda más que decirles que gracias. ¡Totales! Y hasta la próxima. Bye, bye. Y a correr, chamacos. Bye. No confíen en los adultos.